Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos un programa más aquí a la 91.6 de la FM, a Sevilla Fútbol Club Radio, su rojiblanca sintonía, que hoy tiene un programa muy especial con un protagonista exclusivo, Jesús Callejo, que nos va a hablar de dos temas que son fascinantes. El primero de ellos, el panteón de los personajes ilustres desconocidos. Y el segundo tema, ciudades mágicas. Seguramente dos temas que, contado de la forma en la que él lo suele hacer, van a ser amenos, interesantes y sobre todo educativos dentro de lo que es la cultura del misterio. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bueno, pues os voy a dar en esta charla, que espero que os resulte atractiva, pero también que compense el precio que habéis pagado, os voy a dar una serie de claves para haceros ricos, para haceros famosos, para intentar descubrir algunas tumbas de personajes ilustres que a día de hoy todavía no están descubiertas y que tendríais pues el honor y el prestigio y la fama que eso supondría. Así que tomar nota, sacar vuestras agendas, vuestras libretas, vuestros móviles, podéis hacer todas las fotos que queráis, porque espero daros pistas suficientes para pasar a la posteridad. Aunque tener cuidado, porque luego os morís y a lo mejor vuestros restos desaparecen, que es lo que les ocurre a los personajillos que he traído hoy, ¿no? Aquí está el panteón de ilustres desaparecidos, Andandarán. Muchos, como veis, tienen que ver con profesiones nobles, como la pintura, la escritura y, por supuesto, pues cualquier rama de la ciencia y de gente que aportó muchísimo, pero bueno, tenían la costumbre de morirse en Madrid, y morirse en Madrid es un sesgo bastante importante para poder desaparecer, y más si eres del siglo de oro. Ahí tenéis varios personajes del siglo de oro, como Quevedo, como Calderón de la Barca, Cervantes, Lope de Vega, etcétera, que tuvieron sus peripecias y todavía algunos a día de hoy estamos buscando los restos. He hecho una lista para que veáis un poco, y esto es una lista muy aproximada de personajes que a día de hoy no tenemos constancia de dónde están sus restos, o si hay restos, no tenemos constancia que sean de ellos, exactamente, porque bueno, una cosa es lo que dice la lápida y otra es lo que encontremos ahí. Hoy, por suerte, ya la genética y sobre todo las investigaciones forenses nos permiten dilucidar si el cráneo o el hueso o el fémur de turno corresponde a ese personaje, pero eso lleva bastante tiempo y bastante dinero. Pero bueno, como veis, en la Edad Antigua, ni os cuento, ¿no? Todavía quedan unas cuantas tumbas de faraones por descubrir. Fijaros que en el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, si habéis estado en Egipto, se ha descubierto muchísimo. Algunas, pues, bien escondidas, pero bueno, siempre hay algún Howard Carter de turno que se encarga de desentrañar los restos de Tutankamón, un faraón de lo más mediocre, que sin embargo es el más conocido, precisamente porque se le encontró intacto, porque a todos los demás les habían expoliado, les habían saqueado, y con razón, porque enterrar a un faraón era enterrarle con sus tesoros, que es un poco una cualidad que tiene ser faraón, ser emperador o ser rey. Por eso siempre se les busca, se les expolia, se rompe la momia, se les trocea en trocitos y luego pasa lo que pasa, que hay que buscarlas. Pero bueno, si alguien quiere ir a Egipto, es verdad que hay muchas expediciones, algunas españolas y muy prestigiosas, todavía está por encontrar a Imhotep, no era un faraón, pero en fin, era el gran visir, ¿no?, de Zoser, y además dice que se le enterró con un libro donde contenía todos los secretos del universo. O sea que no solo encontrar la momia, sino encontrar ese libro, que estará hecho de papiros, pues sería algo fabuloso, porque te daría un conocimiento infinito, como descifrar la mesa de Salomón, algo parecido. Bueno, pues Nefertiti todavía lo estamos buscando. El laberinto de Jaguara, esto es interesantísimo porque es una leyenda que hay, pero si es cierto, desde luego es para quitarse el sombrero. Lo describe tanto Estrabón como Heródoto, y habla que en el lago Mueris, cerca de allí, estaría este laberinto de Jaguar, que estaría horadado de tumbas, y ni más ni menos que de los 12 primeros reyes de la primera dinastía. No los hemos encontrado todavía, a pesar de que la primera dinastía decían que era Menes, pero sería la primera dinastía a nivel oficial, en el 3100 a.C. Pero antes de esa primera dinastía hubo predinastías, hubo reyes que estaban considerados descendientes de los dioses, estaban considerados como héroes y como incluso semidioses y hasta los propios dioses. Hay listas, en fin, que te dejan los pelos como escarpias, porque si es verdad, Menes cuando llega, es decir, la dinastía de seres humanos, fueron los últimos. Anteriormente hubo seres de gran calado y de gran linaje. Incluso, en algunos casos se han encontrado las tumbas gigantescas que podrían corresponder a este tipo de seres. Pero bueno, eso daría para otra charla y algún día os contaré algunos misterios de Egipto. Así que todavía está por encontrar la tumba de Amenofis I, la de Tutmosis II, la de Senhankara y, por supuesto, como no, la de Marco Antonio y Cleopatra. Ahora os contaré alguna cosilla de eso. Bueno, ahí tenéis una relación. En la Edad Moderna, en fin, los reyes godos, nuestros queridos reyes godos, todavía le estamos buscando. No sé qué habrá sido de ellos, pero bueno, menos mal que por lo menos a Bamba y a Recesvinto les tenemos localizados. El último rey godo, mal llamado el último rey godo, que era don Rodrigo, también está desaparecido. Ya no digo los dos que le sucedieron, que también es la historia incógnita y que también está en un paradero bastante ignoto. Alarico I, Atila, Almanzor, Genghis Khan. Como veis, la lista es larga, de algunos comentaré. Y en la Edad Moderna, y sobre todo si nos vamos al siglo de oro, que es un siglo apasionante, un siglo de oro que duró más de un siglo, pero bueno, somos así. El gran capitán, Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón, Calderón de la Barca, Velázquez, Antonio Pérez, Tirso de Molina, Baltasar Gracián, Luis Vives, el padre Mariana, Agustín Moreto, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros si tenéis lista, ¿eh? O sea, que el que no encuentre uno puede encontrar otro, a lo mejor de casualidad, pero se puede encontrar. Y todos ellos, la mayoría de todos ellos, están entre Toledo y Madrid, lo cual tiene su ventajilla. Pero bueno, empezamos por Alejandro Magno, ¿os parece bien? Encontrar la tumba de Alejandro Magno sería una maravilla. Vamos a empezar por lo gordo, ¿no? Por lo grande. Alejandro Magno. Pues si le llamaban Magno sería por algo. Este hombre muere en el 323, muere en Babilonia, sabes que conquista un montón de territorio, y allí pues unos dicen que muere envenenado, otros dicen que muere de malaria, pero bueno, el hecho es que la palma. Y claro, tienen que llevar sus restos desde Babilonia hasta Alejandría. Y bueno, pues le llevan y ocurre lo que suele ocurrir, que a veces en el traslado siempre hay alguien que se queda con algún gusecillo, algún cartílago, cosillas de estas. Pero bueno, en el caso de Alejandro Magno había que tener mucho cuidado porque los soldados eran bastante escrupulosos de la integridad de su momia. Se sabe que al final es expuesto este cadáver en Alejandría durante bastante tiempo, y cuando digo durante bastante tiempo, acordaros, este muere en el siglo IV a.C. y se mantiene su cadáver expuesto junto con su tumba, la que llaman Soma, una tumba fastuosa, se mantiene hasta el siglo IV d.C., es decir, hasta que el cristianismo se queda como religión oficial, y a partir de ahí pasan de ser perseguidos a perseguidores. Y con Alejandro Magno se da una característica muy llamativa. Y la llamativa es lo que dice este historiador que se llama Andrew Michael Chug o Chag, depende si queremos hacer la pronunciación anglosajona. Escribe un libro que se llama La tumba perdida de Alejandro Magno y da una teoría tan estúpida y tan absurda que yo creo que puede ser cierta. Eso decía Tertuliano, ¿no?, en su época, uno de los padres de la Iglesia. Dice, lo creo porque es absurdo. Bueno, pues lo que dice es que, bueno, después de muchas peripecias, fijaros que la tumba y la momia de Alejandro Magno fue visitada pues por César Augusto, por ejemplo. Augusto, cuando le intenta dar un beso, le rompe la nariz a la momia. O sea, bueno, pero bueno, como era Augusto, cualquiera le decía nada, ¿no? Calígula le roba la túnica, en fin, cada uno que iba por allí, alguno de esos emperadores romanos, primero pues era mostrarles sus honores, pero aparte pues le quitaban alguna cosilla, la coraza, la túnica, alguna cosilla. Y se sabe que estuvo expuesto por lo menos hasta el año 390 después de Cristo, es decir, la época en que al año siguiente Teodosio declara la religión cristiana como oficial, y desde ese momento hay toda una, bueno, pues una profanación de cualquier cosa que oliera a pagano. Y claro, la tumba y el cadáver, ¿no?, la momia de Alejandro Magno era pagana, estaba claro. Y qué curioso, y aquí viene la teoría de Andrew Chagg, que dice que justo ese día de ese año, del 390, es cuando aparece milagrosamente la momia de San Marcos. Desaparece la de Alejandro Magno y aparece la de San Marcos. Ahí tenéis un poco la tumba de la iglesia de San Marcos en Venecia, ¿no?, de la basílica. Y según él, dan el cambiazo. Es decir, para que no fuera profanada la momia de Alejandro Magno, la única forma de preservarlo, lo cual sería bastante ingenioso, inteligente, era hacerla pasar por una momia de un personaje cristiano, ni más ni menos, fijaros, que de San Marcos. Y eso sí, la tumba al final la dejaron hecha cisco, ¿no?, porque la fueron rompiendo en miles de trozos, porque tenía oro, tenía plata, tenía joyas, tenía de todo la tumba, el soma, ¿no?, que llaman. Pero a la momia, en principio, la preservaron haciéndola pasar por San Marcos. Luego, con el tiempo, la Edad Media, hay unos mercaderes venecianos que se la llevan pensando que es la momia de San Marcos. Entonces, lo que propone este historiador británico es que algún día se haga un análisis de la momia de San Marcos. Entonces, ¿no?, llevaremos una sorpresa o no. En fin, evidentemente no lo podemos comparar con algún descendiente. San Marcos no tuvo descendientes, y los que tuvo Alejandro Magno, pues os podéis imaginar que ya están en otros ámbitos. Pero sí se podría saber la época. A través del carbono 14 tú puedes saber si esa momia es del siglo IV o es del siglo I, ¿no?, de San Marcos. Hasta ahora no han dado ningún permiso. Yo creo que la iglesia nunca va a dar permiso, porque siempre que ha dado permiso para hacer alguna prueba, pues ha salido escaldado, y hay varios ejemplos en ese sentido. Pero bueno, lo cuento como una curiosidad. Podría ser que la gente, los cristianos, los católicos que adoran la tumba de San Marcos, a lo mejor están adorando la tumba de Alejandro Magno, lo cual no deja de ser una ironía del destino y hasta tiene su gracia. Hombre, ya, ¿qué pasa con Viriato? Vamos a ir un poco con nuestro pastor lusitano, ¿no? Este líder que tuvo en jaque a los romanos. Pues también, en fin, hay muchísimas teorías. Cuando él muere en el 139 a.C., ya sabéis que le matan al final por una traición. Era el clásico, ¿no?, líder que no había forma de matarle en batalla. Entonces, al final, Roma paga a unos traidores para que le asesinen en su campamento. Y cuando los traidores, una vez que asesinan a Viriato, van a cobrar recompensa, acordaros de la famosa frase de Roma no paga traidores, con lo cual los traidores acaban recibiendo también una muerte bastante indigna. ¿Pero qué pasó con Viriato? Bueno, pues la leyenda y la historia dice que fue incinerado y cuyas cenizas fueron repartidas pues cerca del lugar donde él fue asesinado. Y no solo él, sino que también se hizo una especie de holocausto. El holocausto era cuando mataban a distintas bestias, a distintos animales, para que le acompañaran en el tránsito al más allá. Pero hay una teoría bastante sugerente, que es de Federico Muelas, uno de los grandes poetas de Cuenca, que dice que a lo mejor sus cenizas se esparcieron en el Tormo Alto, en la ciudad encantada de Cuenca, ¿no? Es una leyenda muy romántica, pero bueno, yo cada vez que visito la ciudad encantada, miro este tormo y hago un saludo a Viriato por si acaso está allí. De hecho, hay una teoría muy significativa, que es en esta novela de Santiago López de Hoyo, que os la recomiendo, porque él habla un poco de distintas hipótesis que se podían haber elaborado alrededor de la tumba de Viriato, y dice que a lo mejor la tumba me refiero con las cenizas, porque él se sabe que fue incinerado porque era el rito lusitano que había en aquella época. En la época prerromana lo que se hacía era incinerar los cadáveres porque ascendían mucho más rápidamente al suelo. Luego la inhumación llegó posteriormente. Entonces da una serie de teorías bastante significativas, así que os recomiendo, porque siempre me gusta recomendar literatura para daros trabajo sobre todo y para que sigáis con los deberes. Pero, y esto es una sorpresa que me encontré, en fin, en estas rutas que hago yo por la España mágica, por la España trascendental, me encontré que en este pueblo de Cáceres, en Santa Cruz de la Sierra, hay una lápida que además tienen allí, en la Plaza España, o sea, que es muy visible, bueno, muy visible para el que el ojo avizor, para el que no se da cuenta pasa desapercibida. Y allí dice que está la lápida de Viriato, en fin, no exactamente su tumba, pero sí la lápida. Y bueno, pues es cierto, esta es una foto mía, y en esa lápida dice: Viriato, hijo de Tacino, aquí yace, que la tierra te sea leve, que era un poco el responso que solían poner en las lápidas romanas, a pesar de que no era romano. ¿Sería este Viriato? ¿Había otros Viriatos? ¿Quién lo sabe? Pero bueno, podría ser significativo que al final esas lápidas de distintos viriatos pues fueran a parar a distintos lugares, y esta además está colocada como si fuera mampostería, o sea que no es que esté colocada ahí, como veis, de una forma privilegiada, sino que se colocó porque es la primera piedra que encontraron y dije, pues esta de viriato, y taparon un hueco. Usamos así, reutilizamos todo. ¿Y qué pasa con Marco Antonio y Cleopatra? Estos dos grandes amantes que tuvieron un amor tórrido, apasionado, y que no les ocurre otra cosa que suicidarse. Bueno, si no se hubieran suicidado, los hubieran matado, y además de mala manera. Así que decidieron suicidarse, y la duda está, a día de hoy, que dónde están sus tumbas. Porque imaginaros, cuando fueron enterrados, y para que no fueran profanados, ¿no?, por las tropas romanas, ¿dónde estarían enterrados? Bueno, pues se sigue buscando, hay arqueólogos que están en esa línea, y la última teoría, la más verosímil, la más plausible, es que estarían ahí, muy cerca de Alejandría, porque evidentemente su palacio lo tenía en Alejandría, y sería en Taposiris Magna. Se ha descubierto, parte de ese palacio está bajo agua, por eso es más complicado, ¿no?, las prospecciones arqueológicas, pero se supone que ahí está, y que en algún momento pues nos darán la noticia. Bueno, han dado la noticia falsa varias veces, sobre todo en verano. Esto es lo que se llaman culebrones de verano. Siempre dice, ha aparecido la tumba de Cleopatra. Luego miras y dices que no. O la de Nefertiti, ni te cuento. La de Nefertiti lo dijeron hace poco. Dijeron que en la famosa tumba, ¿no?, de Tutankamón, en fin, hay una pared que dice que era falsa, que había una, bueno, pues una especie de habitación secreta, y que dentro podría estar enterrada Nefertiti. Bueno, pues al final, habitación secreta hay, pero parece que la momia de Nefertiti sigue sin aparecer. Pero estas noticias siempre aparecen en el verano, porque era la clave de Zahi-Hawass. Zahi-Hawass, ya sabéis que era el superintendente de antigüedades egipcias hasta que le destronaron, y él siempre sacaba estas noticias con pildoritas en momentos claves. ¿Cuál era un momento clave? En verano, para fomentar el turismo a Egipto, ¿no? Luego ibas allí y no encontrabas la tumba, pero daba igual. Estaba ya hecho el reclamo publicitario. Bueno, si nos vamos a los Reyes Godos, ya sabéis que los Reyes Godos fue una dinastía importantísima en España, a pesar de que no es demasiado conocida y a pesar de que muchos no conocéis la lista de los Reyes Godos. Es una pena, ¿no? Yo no sé cómo podéis acostar sin conocer la lista de los Reyes Godos, con los nombres tan bonitos que tienen. De hecho, con mi amigo Daniel Gómez Aragonés tenemos devoción hacia uno de los Reyes Godos menos conocido, porque si decimos, a ver, decirme un rey godo, a ver, al azar, decirme uno. Claro, o sea, siempre sale Leovigildo, Recaredo, los de siempre, Rodrigo, además no tiene gracia porque lo acabo de citar yo antes, o Bamba, que por cierto hay una población en Valladolid que se llama Bamba, que es la única población en España que tiene la W, y además que está dedicada a Bamba y que tiene un osario prodigioso. Si os interesa la España mágica y queréis ver un osario que os pone los pelos como escarpias, ir a la iglesia de Bamba. Entonces, el rey godo que tenemos como favorito y que de vez en cuando lo invocamos en nuestros mensajes, que invoco con Dani, con Daniel Gómez Aragonés, es Ervigio. Ervigio, el santo varón. Bueno, santo varón, era un cabroncillo como todos los reyes de la época, pero nos pareció muy interesante siempre exclamar su presencia porque es el menos conocido. Bueno, ahora ya empieza a ser conocido gracias a la cantidad de veces que le mencionamos en la escóbula de la brújula. Bueno, pues el problema es que muchos de estos reyes godos han desaparecido. Y cuando digo muchos, es todos. Entonces ese es el problema, empezando por uno de los principales, que era Alarico, ¿no? Alarico, que es uno de los que... pues tenía la capital en su momento en el sur de Francia, en Toulouse. Cuando él muere, al final es enterrado, y os podéis imaginar, uno de estos reyes godos, ¿no?, importantísimo, pues había que enterrarle de forma que su cadáver y su tumba no fuera profanada. Siempre es el miedo, ¿no?, que hay. Imaginaros cualquiera de vosotros que tenéis todo el poder del mundo, ¿vale? Que tenéis dinero, que tenéis ese poder de decidir la vida y la muerte, que podéis comprar cualquier cosa, hacer el capricho que queráis, lo que queráis, ¿vale? Entonces sí, hay dos miedos siempre. Primer miedo es a que vas a morir, y vas a morir como cualquier vasallo, cualquier soldado raso. Entonces eso les da pavor, porque dice, hombre, yo que tengo el poder, yo que puedo hacer lo que me da la gana, ¿voy a morir también como este sinvergüenza que tengo aquí al lado? Pues sí, vas a morir. Segundo miedo, bueno, vale, aceptan que vas a morir, ¿vale? Creerán en el más allá, de hecho todas las culturas y todos los pueblos de la antigüedad creían en ese más allá, pero tenían miedo a que su cuerpo fuera profanado, porque siempre hay una creencia muy, muy vestida de superstición, que si te roban el cuerpo, te lo destrozan, pues el tránsito no será igual hacia el más allá, o por lo menos no descansarás de igual manera. Por eso hay que preservar el cuerpo. ¿Cómo? Embalsamándolo, aquellos que podían, evidentemente, como eran los faraones, o si no, intentando enterrarlo en algún lugar que nunca, nunca, nunca se ha encontrado. Porque no solo se enterraba el cuerpo de Alarico, sino que se enterraba con su espada. La espada era también fundamental, de hecho tenía nombre. Otra cosa es el culto que hubo en el prerromano, donde moría el líder y también se rompía la espada, ¿no? Porque la espada era un poco como ese emblema y donde residía un poco ese valor del guerrero. Entonces se rompía la espada y se tiraba también al río como una especie de funeral simbólico. En el caso de Alarico no, se le entierra. ¿Y dónde se le entierra? En un lugar donde no se le puede encontrar. Y se le entierra en el río Busento, lo cual diráis, ¿cómo se puede enterrar a alguien en un río? Bueno, pues haciendo un muro. Entonces, desviaron el río Busento, estamos hablando de Cosenza, en el sur de Italia, entonces desvían, que es donde él muere. Parece que muere de malaria, tampoco muere en batalla. Y cuando muere en el año 410, se levanta un muro, se desvía temporalmente el curso del agua del río Busento y se le entierra. Y luego se hacen dos cosas. Se quita el muro para que el río vuelva a transitar por allí, con lo cual es muy difícil saber por dónde está, y aquellos que sabían dónde estaba el cadáver se lo liquidan. No dejaron huellas, evidentemente. Pero eso de una forma muy sistemática, ¿no? Los que lo sabían, primero matan a los obreros, y los que lo sabían, los generales que lo saben, ellos de forma voluntaria decidieron autoinmolarse. Esos eran guerreros, eran fieles hasta la muerte. Si seguimos con los reyes godos, bueno, pues en el año 1845, en la Catedral de Toledo, donde están actualmente, pero antes estaban en la Basílica, en la iglesia de Santa Leocadia, que era la patrona y es la patrona de Toledo. Y bueno, pues distintos avatares históricos, como os podéis imaginar, pues esos huesos, muchos desaparecieron, fueron expoliados, etcétera, etcétera. Pero sí apareció una arqueta donde aparecían estos nombres: Recesvinto y Bamba. Bamba murió en Pampliega. Por cierto, en Pampliega, que es un pueblecito de Burgos, está reclamando los huesos de Bamba. En la Catedral de Toledo dice que si quieren bailar la Bamba, no se lo van a devolver. No se lo van a devolver tan fácilmente. Pero sí es bueno que al final, con estas remodelaciones, porque la antigua iglesia de Santa Leocadia, que estaba al lado del Alcázar, cuando el Alcázar es destruido prácticamente durante la Guerra Civil, también desaparece la cripta de Santa Leocadia. Y al final esos huesos y muchos de los que había allí en Santa Leocadia han desaparecido, pero estos fueron rescatados anteriormente, ya digo, en 1845, y actualmente pues están en una de las capillas de la Catedral de Toledo. Incluso existen malas voces, siempre hay gente muy, muy criticona que dice que a lo mejor no son los huesos de Bamba y Recesvinto. No los han vuelto a sacar, por si acaso, y lo que queda ahí, porque claro, en esta especie de arcón, si están juntos, están muy juntitos, están muy unidos. Pero yo sí creo que pueden ser los huesos de ellos, y bueno, pues queda muy poco de esos reyes godos que durante más de dos siglos estuvieron haciendo de las suyas dentro de la historia de España. Y lo mismo pasa un poco pues con Don Rodericus Res, ¿no? Don Rodrigo, el rey felón, el rey que al final, según toda la historia y toda la leyenda, pues fue el que propició que entraran los musulmanes en el 711, la batalla de Guadalete, y tras la batalla de Guadalete se pierde el rastro de Rodrigo, ¿no? Es lo que suele pasar, es la ley del karma. Cuando la lías, pues la lías, ¿no? Entonces, que se lo digan a doña Florinda y a don Julián, ¿no? Que era su padre, y entonces dicen que fue el que promovió que hubiera esa pequeña invasión. En un principio no se pensaba que iban a invadir España, pero bueno, los partidarios de Vitiza, porque Rodrigo y Vitiza por entonces se llevaban bastante mal, los partidarios de Vitiza pensaban que con la ayuda de los bereberes, pues ausentaría, ¿no? Y sobre todo conseguirían el trono de don Rodrigo, y lo que hicieron fue quedarse. Cuando vieron los musulmanes que esto era un sin Dios, que aquí se llevaban mal entre ellos, pues al final se acabaron quedando. ¿Y qué ocurre con don Rodrigo? Bueno, pues hubo una maldición en el Palacio de los Cerrojos, que él no solo puso un cerrojo, sino que además transgredió uno de los tabúes, entró en ese Palacio de los Cerrojos, que no debería entrar, y es cuando él descubre en uno de esos cofres lo que iba a ocurrir, que era la invasión, ¿no? La invasión de España. Esa maldición es la que pesó sobre él y sus descendientes. Y tanto es así que es verdad que después de la batalla de Guadalete en el 711 no se ha vuelto a saber de él. Es verdad que hay teorías. Se encontró una lápida en Viseu, por ejemplo, en Portugal, donde dice que ahí yacía Rodrigo Res. Se encontró una lápida en el año 868, pero no se encontraron sus restos. Y lo interesante de esto es, por ejemplo, la noticia. A mí me gusta siempre recoger noticias actuales que de vez en cuando dicen, hemos encontrado la tumba de no sé quién. Bueno, pues en este caso hay una noticia de hace muy poquito diciendo que están tras la tumba del último rey godo, y ahora la sitúa, por lo menos ciertos restos o la lápida, en una pequeña aldea minera de Huelva, que es Sotiel Coronada, que es en esta iglesia de Nuestra Señora de España, como así se llama, ¿no? Porque, en fin, hay distintos rumores, siempre rumores, no se han encontrado las pruebas fehacientes, de que antiguamente era una ermita visigoda, y que muy posiblemente sus soldados, a la hora de enterrarle, lo lógico es que buscaran un cementerio y una basílica que fuera visigoda, y ahí quedó enterrado. Y luego, con el tiempo, pues se perdió su rastro. Bueno, pues ya lo sabéis. en Sotiel Coronada, una pequeña aldea de Huelva, minera. Ahí podéis, dicen, encontrar esos restos. Sería bueno hacer un día un reportaje televisivo por todos estos lugares, porque, y sí. En el caso de Almanzor estamos en lo mismo. Si queréis ser famosos, encontrar la tumba de Almanzor, bueno, es la leche, ¿no? Imaginaros, este hombre que en 57 campañas no perdió ni una. Era el terror, el terror. Los cristianos cada vez que le veían, bueno, cada vez que le veían, a él no le veían el rostro, pero cada vez que veían sus tropas, pues se echaban a temblar, porque es verdad que fue un gran estratega, un gran militar, pero también un gran dictador. Este es el que quemaba todas las bibliotecas diciendo que si no hablaban del Corán, ¿para qué? Y si hablaban del Corán, pues ya existía. O sea que no tuvo ningún tipo de reparo en hacer bastantes bibliocaustos, quemar bibliotecas a diestro y siniestro. Bueno, una de las últimas cosas que hizo, que todavía los de Santiago de Compostela no se lo perdonan, es que cuando arrasa Santiago de Compostela, él muere en el año 1002, o sea, que fijaros que estamos hablando siempre alrededor del año 1000. Cuando arrasa Santiago de Compostela no se le ocurre otra cosa que coger las campanas, las menores, no las mayores, de Santiago de Compostela y se las lleva a Córdoba y las convierte en velas, ¿sabes? En una serie de recipientes para colocar ahí aceite e iluminar la mezquita catedral. Bueno, la mezquita, todavía no era catedral. O sea que esas cosas hacía, arrasaba con lo que pudiera y sobre todo con ciertos símbolos cristianos porque sabía que eso les hacía más pupa a los cristianos. Bueno, cuando él muere, en la última batalla, fue arrasando, él arrasó Ávila, arrasó Coimbra, arrasó Zamora, no tenía ningún problema. Y en la última, en San Millán de la Cogolla, cuando está regresando, él tiene una serie de fiebres, no muere en batalla, tiene unas fiebres, él le lleva en el litera, también padecía gota, como suele pasar con este tipo de personajes, como se inflaba a comer, pues al final acababa con gota. Y eso es lo que al final acaba con su vida, con unas fiebres que parece que contrae en Bordecores, en un pueblo de Soria, y allí muere, le llevan a Medinaceli, porque era una de las grandes posesiones musulmanas que había, Medinaceli, la mitad del cielo, fijaros en el nombre, por cierto, uno de los lugares de parada y fonda de la Mesa de Salomón, dentro del periplo de la Mesa de Salomón, pues uno de los lugares donde fue a parar fue a Medinaceli. ¿Dónde estará también la Mesa de Salomón? Encontrarla sería una máquina del tiempo, ¿no? Porque si sabemos describir lo que ponía en su superficie, una especie de letras extrañas, hebreas, que sería el Shen Semaforas, según dicen las crónicas árabes, con eso se podría descifrar los siete climas del universo. ¿Qué nos quería decir? Posiblemente tener el conocimiento absoluto de la divinidad. Porque si conoces el nombre secreto de alguien, tienes el poder sobre ese alguien. Si conoces el nombre secreto de Dios, tienes el poder de un Dios. Por eso nunca se puede decir el nombre secreto de Dios. No lo sabemos. Cuando se habla de Jehová, no es el nombre de Dios. Yahvé no es el nombre de Dios. Alá no es el nombre de Dios. Siempre está cifrado en una serie de claves secretas. Los cabalistas lo sabían. Lo que pasa es que los cabalistas se tiraban toda una vida para descifrarlo y cuando por fin lo sabían, se morían. Bueno, pues en Medinaceli, en el convento de Clarisas, dicen que ahí estaría posiblemente enterrado este famoso caudillo, ¿no? Almanzor. En un convento de Clarisas, de Santa Isabel se llama, que por cierto, dan unas pastas riquísimas, así que si no encontráis el cadáver de Almanzor, por lo menos vais bien alimentados. Están muy baratas y muy ricas, ¿eh? Gengis Khan, hombre. Gengis Khan, esto es verdad que nos pilla un poco más a desmano. Pero esta estatua, por cierto, es la más grande que existe. Estamos hablando de 60 metros de estatua con Gengis Khan. Y Gengis Khan, cuando murió, pasó algo parecido. Cuando le entierran, dicen que le entierran a unos 50 kilómetros de la capital de Mongolia, de Ulan Bator, le entierran en un río, en el río Non. Y hacen lo mismo. Levantan una especie de empalizada, de muralla, para desviar el río Non. Y ahí le entierran. Y, por supuesto, pues matan a todos los que sabían el secreto. Pero no solo a los que sabían el secreto, porque como era Gengis Khan, mata a perros, a caballos, a todo tipo de animales para que le acompañen en el más allá. Tenía esa concepción, en fin, bastante imperialista como tenían los faraones. Es curioso porque, no sé si sabéis, una noticia que salió relativamente hace poco, y es que hay una cierta población de Asia Menor que son descendientes suyos. Estamos hablando del 8%. Y que además se ha visto que tienen el cromosoma Y, que es el que se hereda de los padres, ¿no? Y entonces, si esto es cierto, claro, el hombre era un fornicador consumado y entonces fue dejando vástagos a diestro y siniestro y entonces hay más de 8 millones de vástagos que de una forma u otra serían descendientes directos de Gengis Khan. Allí donde iba, este no era como Atila, que no crecía la hierba, este sí que hacía crecer cosas. Atila. Claro, ya que hablamos de Atila, si le invocamos, que aparezca, ¿no? Tampoco sabemos dónde está su tumba, pero utiliza el mismo sistema. Igual, también está por descubrir. Cuando él muere, en el río Tisza, la verdad es que el imperio de Atila fue, no sé si he traído aquí, sí, fijaros, todo lo que llegó a dominar Atila, que duró lo que duró él, su vida, o sea, porque hay otras veces que el legado continúa con sus descendientes. El caso de Atila no fue así, además muere de una forma muy tonta, muere en la noche de bodas. Yo no sé si es que se pasó o le envenenaron. Pero el hecho es que le encontraron como la mojama al día siguiente. Y claro, acusaron a la pobre amante, que estaba aterrorizada, porque ¿cómo la voy a matar yo en la noche de bodas? Pero a partir de ese momento es verdad que corre toda una leyenda alrededor suya, primero, de todo lo que había conquistado y de todos los tesoros que había acumulado. Y de los tesoros que había acumulado, se le entierra también con él y junto con su espada. De hecho, tenía una espada que se llamaba la espada de Marte, una espada que era una especie de talismán, ¿no? Dice que era una espada caída del cielo y que gracias a esa espada consiguió todas las batallas. Bueno, cuando muere de esta forma, ¿no?, un poco tan extraña, durante la noche de bodas, le entierran el río Tisza, lo mismo, desvían, y en esta zona de Hungría, el río Tisza es un río que desemboca al final en el Danubio y pasa también por Rumanía, en fin, pasa por otros lugares, pero nunca se ha encontrado exactamente el lugar exacto. Porque podrías decir, bueno, esto es una pista bastante clara, ¿no? Digo, sí, vete al río Tisza, es como si te digo, vete al río Tajo, y a ver, descúbrelo. Bastante largo, ¿no? Así que, a día de hoy, todavía está por descubrir, aparecerá, si aparece algún día, aparecerá su espada, aparecerá su coraza y aparecerá sus restos. Por cierto, de Almanzor pasaría lo mismo también, con Almanzor, que se hacían enterrar con sus tesoros. Cuando digo sus tesoros, no me refiero a los tesoros más profanos para ellos, que sería el oro, la plata, las joyas, esto les daba igual. No, no, los tesoros para ellos eran los elementos sagrados con los cuales pensaban que estaban investidos de poder. Que es un poco lo que pasaba a Hitler con la lanza de Longinos, ¿no? O lo que pasaba pues a Franco, ¿no?, por ejemplo, con la mano de Santa Teresa. Es decir, para ellos los tesoros tienen un carácter espiritual. Tiene que ser algo que les dé esa especie de poder espiritual. El poder terrenal ya lo tienen, eso lo tienen claro. Pero una vez que tienes que morir, tienes que ir hacia el más allá, esos se entierran con sus talismanes, con ese poder talismánico y espiritual que consideran que es esencial para que se abran las puertas del Valhalla o del cielo o del paraíso. Con el caso de Almanzor era muy curioso porque se le enterró también con todo esto cuando aparezca, pero se enterró con algo también muy llamativo. ¿Sabéis qué? En todas las batallas que él consiguió y que ganó, 57 ni más ni menos, él siempre, todo el polvillo ese que acumulaba en la batalla, el polvillo que se acumulaba, por ejemplo, en sus vestidos y en sus botas, por cierto, iba siempre vestido de rojo para que le distinguieran bien, pero para que le distinguieran bien, no los enemigos, sino sus soldados, ¿no? Pues todo ese polvillo, cada vez que terminaba una de estas racias, de estas aventuras, de estas expediciones, de estas batallas, lo depositaba en un saquito, con la idea de que cuando él muriera, todo ese polvo, toda esa tierra acumulada a lo largo de todas esas batallas, se enterraran con él. Era como una especie de recuerdo, de objeto, ¿no?, que le servía un poco para saber, tanto él como sus hombres, que había triunfado sobre la tierra, sobre los territorios, pero que esa tierra le iba a acompañar también hacia el más allá. Bueno, pues siempre cada uno tenía sus manías, y en el caso de Atila, sin ninguna duda, con esa espada de Marte, que si algún día la podemos encontrar, pues posiblemente sea una espada de origen meteorítico, que es un poco lo que se pensaba que eran regalos de los dioses. De hecho, con Tutankamón, sabéis que se ha encontrado también una daga que dicen que es de acero inoxidable, y no es de acero inoxidable. Si vais al museo donde están depositadas las piezas de Tutankamón, se ha descubierto que esa daga está hecha con un meteorito, pero férrico, ¿no?, de los que tienen metal, y por eso no se oxida, porque no es un hierro terrenal, por decirlo así, sino celeste. Y esa fue la explicación, pero que es algo que se descubrió relativamente hace poco. Bueno, ahí tenéis todo el imperio de Atila. Y hombre, ya nos volvemos un poco para España con nuestros personajes más carismáticos, más queridos. Acordaros que Gonzalo Ferrante de Córdoba, el gran capitán, tuvo, en fin, pues una de la influencia tremenda. Fue el jefe, ¿no?, el capitán general, tanto de las tropas de Aragón, de Castilla. Fue el que creó, restauró todo el ejército y que fue el que creó la semilla de los Tercios de Flandes, lo que luego sería los Tercios de Flandes, uno de los mejores ejércitos que había en el planeta. Por eso España ganó tantas y tantas batallas, y también las que ganó él, ¿no?, porque él estuvo en las guerras de Granada, también luego estuvo en las guerras de Italia, en fin, en las de Garignola, y bastantes batallas en las que siempre él ganó gracias a una estrategia donde dio mucho más importancia a la infantería que a la artillería, que es lo que se hacía entonces en aquella época. Bueno, el hecho es que cuando él muere, al final, bueno, le hacen alcalde de Loja con una especie de, como de título honorífico, ¿no? Bueno, ya en los últimos años, dice, te quedas ahí en Loja, en Granada, y te quedas como alcalde, pero al final, cuando se siente morir, se va a Granada y ahí muere, ¿no? Y la entierran en el Real Monasterio de los Jerónimos, una tumba fastuosa. Bueno, pues hace poco se analizaron sus huesos, se sumaron para ver si realmente correspondían al gran capitán, y ya, sorpresa, no son. Alguien dio el cambiazo en algún momento, y los huesos que la gente va a esta lápida, ¿no?, donde está, en fin, se supone que los restos óseos, pues resulta que sí, efectivamente, hay restos óseos, pero como sí tenemos descendientes del gran capitán, no corresponden a este gran personaje. Así que, sintiéndolo mucho, y eso lo tienen ahí muy claro, los granadinos no corresponden a don Gonzalo Fernández de Córdoba. Esto es algo que se intentó hacer con más o menos éxito en distintos lugares de España, y en concreto en Madrid está el Panteón de Hombres Ilustres, que está cerca de Atocha, no sé si lo habéis visitado. Se intentó hacer algo y se consiguió, luego os contaré un poco la historia de cuando se intentó hacer un panteón de hombres ilustres en el siglo XIX, y salió como salió, bastante rana. Pero este es del año 1926, lo que pasa es que, claro, lo llaman el Panteón de Hombres Ilustres, y solo lo que hay enterrado son militares, y son jefes de Estado. Entre ellos tenéis la tumba de Sagasta o tenéis la tumba de Cánovas, pero no hay otros personajes dentro de la ciencia, o de la literatura, o de la música, o de la pintura. Entonces, claro, se ha quedado en un panteón de hombres ilustres muy escueto, y además solo de hombres, no hay ninguna mujer. Entonces, bueno, lo están revisionando para ver si ese nombre lo cambian o incluyen a más personajes que realmente sean ilustres. Pero bueno, vamos con el siglo de oro, como os decía, en el siglo de oro, tengo que ir rápido porque el tiempo es el tiempo y apremia. El siglo de oro me fascina por todo lo que significa, ¿no? Porque fue una aportación cultural de primer orden, no solo en España, sino en Europa y, por lo tanto, en el resto del mundo. Ahí tuvimos a gente como Lope de Vega. Y Lope de Vega, si vais a la iglesia de San Sebastián, que sabéis que está en la calle Atocha, pues aparece un cuadro, un crucifijo, y veréis que aparece luego un cartelito ahí. Y bueno, en la parte de atrás incluso se dice, en esta iglesia está enterrado Lope de Vega de Carpio en 1635, que es cuando él muere. Pero en el interior de la iglesia, dice, aquí fue sepultado Lope de Vega, el gran poeta, padre del teatro hispano, ta, ta, ta, ta, todo lo que queráis. Pero no están sus restos. ¿Por qué? Porque cuando él entierra en 1635, él paga, en fin, una cantidad, no demasiada, porque, en fin, como buen autor teatral, se moría de hambre, a pesar de que fue de los que más éxito tuvo, igual que Quevedo, ¿no? Pero bueno, no fue una persona que ahorrara, dilapidaba el dinero, pues ya sabéis, en juergas, en bebidas, en comidas y en mujeres. De hecho, él se hace cura para ya no tener más amantes, porque, bueno, ya tenía tantas amantes y se hace cura. Y una vez que se hace cura, se hace otra amante, que es Marta de Nevares. Bueno, pues justo cuando pasan unos casi 20 años desde que fue enterrado Lope de Vega, como nadie pagaba una cantidad para que se mantuvieran esos restos en el cementerio de la iglesia de San Sebastián, pues muere la hermana del vicario de Madrid, y entonces dice, pues hay que quitar a alguien. Y entonces, pues, ¿a qué quitamos? A Lope de Vega. Que Lope de Vega caía bien y caía mal, o sea, tenía a sus enemigos. Y se vamos a quitar a Lope de Vega, que era un mujeriego, encima se hace sacerdote, se lía con Marta de Nevares, así que al osario común, y van y le meten un osario común. Y en ese osario común iba Marta de Nevares también, iban muchísimos más huesos de las mondas que se hacían, que se llamaban mondas, y también iba la de Ruiz de Alarcón, que fue su archienemigo. A Ruiz de Alarcón le puso a caer de un burro, ¿no?, al pobre hombre. Y también que los guiños del destino están en esa fosa común. Así que en algún lugar de ese cementerio, que ahora es una herboristería, por cierto, que está al inicio de la calle Huertas, ahí está enterrado Lope de Vega, junto con Marta de Nevares y junto con Ruiz de Alarcón. Ahí está la iglesia de San Sebastián, que seguro que habéis pasado alguna vez, si habéis, en el barrio de las Letras, pues en esa herboristería, junto con ese olivo, eso fue el antiguo cementerio, y ahí, en algún sitio, por ahí están los restos, no solo de él, sino de otros cuantos, ¿no? Pero bueno, muy significativo. En el caso de Cervantes, bueno, dentro del mundo literario del siglo de oro, ya sabéis, en este convento, si seguimos haciendo esa ruta literaria, yo he hecho alguna vez la ruta con algunos amigos contándole, pues, las peripecias que hay en distintas calles, en fin, los carteles, las historias, los muertitos, ¿no?, que todavía quieren contar su historia de una forma mucho más verídica que como lo han contado los historiadores, pues nos encontramos con el convento de las Trinitarias Descalzas. Y ahí está enterrado Cervantes. Ya sabéis que hace poco, en fin, se hizo la operación Cervantes, gracias también a Francisco Echevarría, uno de nuestros mejores forenses, y al final se dio cuenta que efectivamente había una tumba, una especie de osario común, donde estaba Cervantes, donde estaba Catalina de Salazar, su esposa, y donde había otras 17 personas más. Pero con total seguridad se sabe que Cervantes, por una serie de características en la osamenta, porque ya sabéis que le llamaba el Maco de Lepanto, por algo, porque tenía uno de los brazos bastante inhabilitados, se sabe que dentro de esos huesos, uno de ellos corresponde a Cervantes. Y que ahí está. ¿Y por qué está enterrado ahí, en el convento de las Trinitarias Descalzas? ¿Alguien lo sabe? Porque ahí, pues no tiene mucho sentido. Lo lógico es que lo enterraran en alguna iglesia de Madrid, ¿no? ¿Por qué ahí? Porque fueron los trinitarios los que pagaron el rescate. Sabes que él estuvo durante 5 años en una cárcel de Argel, que las pasó muy mal, porque se intentó escapar 4 veces y al final ya la quinta le dijeron, tú aquí me parece que no has venido a escaparte, porque siempre le pillaban y, por supuesto, cada vez que le pillaban, pues era una pena muchísimo mayor. Pero al final pagaron esos 500 ducados, le liberaron y en agradecimiento precisamente por no solo lo pagaron los trinitarios, sino también sus hermanas, pues también consiguieron una suma de dinero lo suficiente como para rescatarle. Menos mal, porque si no, nos hubiéramos quedado sin el Quijote. Y entonces, en agradecimiento, él quiso que fuera enterrado ahí, porque bueno, ya tenía un cierto prestigio, menos que Lope de Vega, pero tenía un prestigio. Y ahí sigue, y ahora se sabe, pero lo curioso es que cuando en la lápida, si habéis entrado, os recomiendo que vayáis, porque hay horas de visita para ver este convento. Entonces hay una especie de lápida que han puesto y donde dice, aquí yace Miguel de Cervantes, te pone las fechas. Por cierto, ¿cuándo murió Miguel de Cervantes? El año está claro, 1616, pero ¿qué día? Muchos diréis que el 23 de abril, porque es el del libro, ¿no? Dice que el 23 de abril es cuando muere William Shakespeare, ¿vale? De 1616 es cuando muere Miguel de Cervantes. También murió Garcilaso de la Vega y el pobre hombre nadie se acuerda de él. Y también, pero es que no, ninguno murió el 23 de abril. Cervantes murió el 22, cuando se le entierra es el 23, pero él murió el 22. Y en el caso de Shakespeare, que todavía no se había aplicado el calendario gregoriano en Inglaterra, son muy suyos, siempre quieren ir a la contra, pues en el calendario nuestro, en el calendario, si pasamos el calendario juliano, el gregoriano, sería el 4 de mayo, cuando realmente murió William Shakespeare. Pero bueno, pelillos a la mar. El 23 de abril vamos a consentir, que es el día del libro, y se acabó. Entonces, esto, fijaros que esto lo pone, esta lápida, lo pone ni más ni menos que la Real Academia de la Lengua. Entonces ponen un trocito de uno de los versos de los trabajos de Persiles y Sigismunda. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Vale. Y luego ponen la cita. Y la cita que ponen de la obra está mal. Si es que está mal. Si es que la obra se llama los trabajos de Persiles y Sigismunda. Sigismunda. Y ahí he puesto el libro original. Y ahí, sin embargo, ponen Sigismunda. Hombre, que esto lo haga la Real Academia. Sí. Pero bueno, hacer que no habéis visto nada y pelillos a la mar. Pero tiene su delito, ¿eh? Que ponga mal la obra. Hombre, que Quevedo, ¿qué pasa? ¿Le hemos encontrado o no le hemos encontrado a Quevedo? Ya sabes que este hombre era feo de narices, tenía una cojera y un mal genio, pero ese genio también, a nivel literario, era muy bueno. Y no hacía falta decir lo que le pasó al pobre Góngora, ¿no? Que le amargó la vida hasta el final, hasta que se murió de asco en Córdoba. Pero Quevedo, que también sufrió destierros, porque también, como tenía una lengua muy afilada, pues le pasaba lo que le pasaba, igual que le pasó a Lope de Vega, ¿no? Pero cuando Quevedo muere, al final él muere, bueno, muere, estuvo bastante tiempo en la Torre de Juan Abad, estuvo distintos lugares y al final acaba en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, donde él muere. Y durante tiempo, pues efectivamente se supieron todos los conciudadanos dónde estaban sus restos, hasta el punto de que cuando se crea ese panteón de hombres ilustres que estuvo en la iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid, algo que se lleva a cabo en 1869, es decir, un año después de la Revolución de la Gloriosa, cuando Isabel II se tuvo que ir por patas. Bueno, pues en ese año es cuando se crea ese panteón. ¿Y qué hace? Pues que van recogiendo a hombres ilustres de distintas partes de España, entre ellos a Quevedo, que estaba en Villanueva de los Infantes, y se lo traen. El problema del panteón de los hombres ilustres que estuvo en San Francisco el Grande es que solo dura 5 años. Es decir, por distintas razones, al final dicen, no, esto no puede ser aquí, y se devuelven los restos. Y cuando se devuelven los restos de muchos de ellos, entre ellos de Calderón de la Barca, se van perdiendo por el camino. Y con los de Quevedo, pues casi, casi. Pero al final sí que se hizo una prospección en la iglesia de San Andrés Apóstol y al final sí que se encontraron los restos. ¿Y por qué se sabe que son los restos? Precisamente por el fémur. Como se sabía que padecía de una cojera, ese fémur que tenía, en fin, una serie de anomalías óseas, se supo que era el de él, ¿no? Lo que no se encontraron fue las espuelas de oro. ¿Por qué? Y bueno, y tampoco el cráneo. La calavera de Quevedo no está en este arcón. Y las espuelas de oro, que es lo que le dieron cuando le nombran caballero de la Orden de Santiago, y sabéis que ser caballero de la Orden de Santiago era uno de los máximos prestigios que te podían dar. Lo mismo le pasó a Velázquez, que cuando se lo dan, se va a las Meninas directamente, que ya las había pintado, entonces se va a las Meninas y en su uniforme, por decirlo así, pinta la Cruz de Santiago para decir, yo también he sido caballero de la Cruz de Santiago. Bueno, pues con las espuelas de oro pasó lo mismo. Cuando le entierran el Villanueva de los Infantes, hubo un tal Don Diego, un jovencillo descerebrado, que abre la tumba y se lleva las espuelas de oro. Y luego no se le ocurre otra cosa que exhibirlas en una corrida de toros. Entonces, bueno, pues al final dicen que el espíritu de Quevedo hizo que tuviera una cornada y que este Don Diego acabara maltrecho. Pues ahora, hoy, por suerte, parece que los restos de Quevedo están localizados después de pasar por distintas penalidades y distintas penurias. Ahí la tenéis, el arcón. Y lo mismo pasa con Velázquez. Sabéis que se hizo también una prospección en la Plaza de Ramales. La Plaza de Ramales existe a partir de 1809, que es cuando José I, el hermano de Napoleón, cuando se convierte en rey de España, ya sabéis que le llaman Pepe Plazuelas. Pepe Botella no tanto, porque no bebía, el tío era astemio, pero Pepe Plazuelas sí, le gustaba hacer plazas. Entonces, bueno, pues había una iglesia que era la de San Juan Bautista, la derribó y creó una plaza, que es la Plaza de Ramales. El problema es que en esa iglesia, en la cripta, estaba enterrado, como no, pues nuestro ínclito Velázquez, y además estaba enterrado también con su mujer. Bueno, pues desde ese momento, cuando se hizo toda esta prospección arqueológica, no aparecen los restos en esa cripta. De hecho, ahí veréis que hay un monumento, hay una cruz con una cruz de hierro, y este pequeño, bueno, pues una especie de epitafio, ¿no?, donde muere el pintor Don Diego de Silva y te dice ahí un poco las circunstancias y la fecha, que es 1660. Pero no se ha encontrado. Siempre se especuló dónde estaría. Bueno, os doy una pista. Parece que todas las pistas, nunca mejor dicho, nos conducen al convento de San Plácido. En el año 1994 se encontraron dos cadáveres de un hombre y de una mujer, los dos del siglo XVII, y uno de ellos con la Cruz de Santiago, con una edad parecida, y todos dicen, a ver si va a ser Velázquez, pero bueno, ahí se quedó la investigación y no han querido indagar mucho más. El Calderón de la Barca, el pobrecillo, pues ocurre lo mismo, porque sufrió el mismo peregrinaje, ¿no? Lo llevaron a San Francisco el Grande en 1869, y en 1874 lo devuelven, y cuando lo devuelven, en la iglesia de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, que está en la calle San Bernardo, pues al final desaparecen sus restos. Pero lo divertido de todo esto es que el capellán de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores sabía dónde se había enterrado, porque cuando llega la Guerra Civil, ya sabéis que se entró en muchas iglesias, en fin, quemaban restos de todo tipo. Entonces, para preservar estos huesos, ¿no?, de Calderón de la Barca, hubo alguien que los guardó, alguien que era un sacerdote, que los guardó en un sitio determinado de la iglesia. Y entonces a uno de los biógrafos que estaba buscando los huesos le dijo, te lo diré antes de morirme. ¿Y qué pasó? Que se murió y no lo llegó a decir. Entonces decía que estaba en una piedra concreta del crucero de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, pero nunca sabemos dónde. Pero antes de aquello sí que hubo alguien que robó el metacarpo de la mano derecha de Calderón de la Barca. Y eso es este. Entonces esto está en el Museo de las Artes Escénicas del Instituto del Teatro de Barcelona, ese metacarpo, el que lo llevó por como recuerdo, pero con lo cual cuando aparezca, si es que aparece, no aparecerá esto, que habrá que unirlo, ¿no?, junto con el resto del cuerpo. Pero también ha aparecido, ahí tenéis una imagen clara, pero tenéis que también ha aparecido la llave que abrirá la urna donde están los huesos cuando se encuentre la piedra del crucero de la iglesia que no pudo revelar el capellán porque se murió antes de tiempo por listo, ¿no?, porque si lo hubiera puesto por escrito. Entonces sí que tenemos la llave, pero no tenemos la urna, y sabemos la iglesia. O sea, tenemos la iglesia, tenemos el metacarpo, tenemos la llave, pero Calderón de la Barca todavía está desde más allá y dice, pero bueno, ¿qué tengo que hacer para que me abráis? Ahí la tenéis. La llave que la tenía la Condesa del Asalto, que también tiene gracia el nombre de también Condesa del Asalto. O el caso del príncipe de Carlos de Viana, ya muy rápido, bueno, esto ya es de risa, ¿no? El príncipe de Viana, que fue durante un tiempo rey de Navarra, en fin, tuvo unas posesiones porque tuvo mala suerte en los 40 años de vida que él vivió, y cuando él muere le entierran al final en el monasterio de Poblet, con la desamortización de Mendizábal y tal. Bueno, pues los huesos fueron a hacer gárgaras, pero llega un momento en cuando empieza un poco ese nacionalismo floreciente del siglo XIX que dicen, oye, hay que conseguir los restos de Carlos de Viana, del príncipe de Viana, porque tanto el linaje de Aragón como de Navarra es uno de los personajes fundamentales. Entonces, si le enterramos en el monasterio de Poblet, hay que enterrarle con todos los honores. Claro, el cura que había de uno de los pueblos cercanos a Poblet, pues le encargan esa misión. Entonces él dice, yo cómo sé que huesos estaban esparcidos totalmente por allí, ¿no? Entonces lo que hace, como era un tío grande, pues coge los huesos más grandes que pilla y se los da a un forense y dice, oye, he encontrado este. Y dice el forense, no te preocupes que yo le hago la momia. Y hace la momia del príncipe de Viana, que es esta. Lo malo es que se ha indagado un poco con más seriedad y se han dado cuenta que esta momia la compone tres cuerpos distintos. Tres cuerpos distintos. Un Frankenstein han hecho. O sea, cogieron el torso de uno, las piernas de otro y la calavera de otro. Pero lo peor de todo, claro, es que el que lo hizo era un chapucero. Porque, a ver, nosotros sabes que tenemos una serie de vértebras lumbares, ¿no? ¿Sabéis cuántas vértebras lumbares tenemos? Cinco, no hay más. O sea, cualquier ser humano, salvo que alguno sea extraterrestre, tiene cinco vértebras lumbares. Bueno, pues la momia del príncipe de Viana tiene ocho. Y además se notan los cortes con la sierra. Ahí la tenéis, pobrecillo. O esto, o las famosas cabezas, ¿no? En fin, yo he puesto ahí como pollo sin cabeza o cómo ir de cráneo. Porque, por desgracia, el cráneo del padre Mariana, que está enterrado en la iglesia de San Ildefonso, en Toledo, no se ha encontrado, alguien se lo llevó. También por entonces, igual que pasa con el cráneo de Descartes, que es el que está al lado, existía la frenología. ¿Habéis oído hablar de la frenología? Que era una pseudociencia que se puso de moda en el año 1800 gracias a Franz Josef Gall, que pensaba que por el cráneo, y fijaros el que tenéis al lado, por el cráneo se puede saber las características homicidas y también las características en su personalidad, si es un buen hombre, una buena mujer, es un asesino nato, y esto César el Hombroso lo dijo. Fijaros en el cráneo del que tenéis al lado. Entonces, se puso muy de moda que los personajes famosos en el cráneo tenían que estar las características de su genialidad. Entonces, bueno, pues cuando moría alguien, se iba al cementerio, se robaba el cráneo y se colocaba, ¿no? Porque se pensaba que era una especie de talismán. Bueno, lo pasó con Descartes también, cuando muere en 1650, ya sabéis que murió en Estocolmo, ahí la reina Cristina le llevó y se murió de una pulmonía. Él vivía tranquilamente en Holanda y duró 8 meses en... Y dicen que murió envenenado y justo cuando muere, cuando le trasladan los restos a Francia, lo trasladan sin el cráneo. Y el cráneo pasó por distintos avatares, dice que lo tenía Bercelio, lo tuvo Cuvier, y al final aparece en el Museo del Hombre de Madrid, de París. ¿Será el de Descartes? Posiblemente. Por eso mismo ha pasado también con el de Goya, sabéis que la calavera de Goya no sabemos dónde está. Y el caso de Petrarca también es más divertido, porque el caso de Petrarca, el cráneo que se exhibe de Petrarca, se ha descubierto que es de una mujer. No sabemos si era el primer. No estamos hablando de un cambiazo chapucero, porque Petrarca muere en el siglo XIV, pero sin embargo el cráneo es del siglo XIII, con lo cual es que hay un siglo de diferencia y encima es de una mujer. Pero bueno, el cráneo que está en Arqua, en Italia, que sepáis que no es de Petrarca. Y bueno, ¿y dónde están los conquistadores? Pues evidentemente nunca vamos a encontrar los de Núñez de Balboa, ni de Hernando de Soto, ni de Juan Sebastián Elcano, ni Francisco Orellana, porque estos conquistadores tenían la mala fortuna de morir donde morían, y evidentemente pues allí ya era forma de repartirlos, y allí estarán, si es que están en algún lugar, ¿no? Pero bueno, os recomiendo el libro de Juan Antonio Cebrián, donde habla de muchos de ellos, y donde también se habla de las peripecias post-morte que tuvieron algunos de ellos, entre ellos, por ejemplo, la tumba de Pizarro, que estaría en la Catedral de Lima. Sería largo para hablar de Pizarro, pero que sepáis que durante más de un siglo la tumba siempre ha estado un poco en una de las capillas de la Catedral de Lima, pero la momia que se exhibía supuestamente de Pizarro no era la de Pizarro, era de un fraile anónimo que alguien la cogió y la colocó allí, ¿no? Y además se sabe que la calavera siempre se extrajo de allí, ¿no? Cuando él muere, cuando le muere asesinado por Almagro, en fin, la calavera también desaparece. Y la calavera se encontró en un recipiente, en una especie de urna separada. Por lo tanto, aquel ser que reverenciaban como Pizarro nunca llegó a ser Pizarro. Sin embargo, el que aparece ahora sí sería. Estos son los huesos y las distintas reconstrucciones que se han hecho. Incluso si es una reconstrucción del rostro. ¿Queréis saber cómo era Pizarro realmente? Porque tenemos, como se ha encontrado por fin su calavera, sabemos los rasgos que tenía. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo imagináis? Imaginaros un mentir antes de poner la imagen. Ta, ta, ta, ta. No estaba mal. Tenía un pase. Lo de Napoleón, esto tiene gracia también, ¿no? Porque cuando él muere en Santa Elena, ya sabes que al final trasladan sus restos hasta Francia, en teoría está en los inválidos. Pero hay una leyenda urbana, pasa un poco como lo de Alejandro Magno, hay una leyenda urbana que dice que les dieron un calpiazo y que a lo mejor Napoleón, que hoy se sabe que no fue envenenado, que murió de un cáncer gástrico, a lo mejor es el de Cipriani, que era su consejero personal. ¿Y por qué? Porque la máscara mortuoria que le hicieron, Napoleón tenía una cicatriz. Entonces, esta máscara mortuoria que está en el Museo del Ejército, también en este edificio de los Inválidos en París, esta máscara dice que no corresponde a la cara de Napoleón, porque no está la cicatriz y además ahí aparece como jovencillo. Napoleón muere con 51 años, no parece que tenga 51 años. Y encima morir exiliado en Santa Elena, donde te envejeces muchísimo más. Bueno, pues algunos dicen, hay un historiador, que es Bruno Roy Henry, me parece que era, donde asegura, según él, sus pruebas, que la momia o los restos óseos de Napoleón, que están los inválidos, serían los de Cipriani. Ahí queda la duda. La de Aristóteles parece que se ha descubierto hace poquito, con lo cual ahí lo dejo, porque siempre hay alguna de estas noticias que me encantan, y si se ha encontrado la tumba de Aristóteles, pues bienvenido sea, ¿no? En el caso de Roald Amundsen, ya sabes, nunca se han encontrado sus restos, a pesar de que fue el primero que alcanzó el Polo Sur, y bueno, pues en la expedición que hizo al Polo Norte, pues ahí desapareció en el año 1928, y también está por encontrar uno de los grandes expedicionarios noruegos. En el caso de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, también, ¿no? Murió en batalla, en fin, le abatieron y todavía está por encontrar sus restos, aunque dicen que se ha encontrado el fuselaje de su avión. En el caso de Abraham Pierce, curiosísimo, porque él escribe el Diccionario del Diablo, y a este hombre le gustaba la aventura, entonces no se le ocurre otra cosa que cuando la revolución de Pancho Villa en México va en busca de aventuras. Entonces él quería tener una vida un poco más pericolosa, en fin, se aburría, parece ser, en Estados Unidos, entonces se va a Chihuahua, y efectivamente él quería saber por dónde iban los tiros, y nunca mejor dicho, porque los tiros fueron hacia él porque le fusilaron. Nunca sabemos dónde está su cadáver. Por listo, o por curioso. En el caso de Amelia Earhart, una mujer apasionante, ¿no? En fin, le ha dedicado un cronovisor en su historia, y es una mujer grandiosa en todos los ámbitos. Pero bueno, desapareció. En una de esas expediciones que hizo precisamente por intentar dar la vuelta al mundo, desapareció. Y hace poco apareció también la noticia, ya sabéis, que siempre me gusta estar al día, esta noticia que apareció en El País el 5 de febrero del 2024, donde dice: una empresa de exploración submarina asegura haber localizado los restos del avión de la pionera Amelia Earhart, desaparecido en el año 37. Las aguas del Pacífico, con lo cual, si ha aparecido el avión, se supone que estará ella y el de su acompañante, porque iba también con un acompañante. La tumba de Boadil, el chico, el pobre hombre, el que pierde Granada, ¿no? Bajo la basura. Dicen que estaría en Fez y que el mausoleo, donde se cree que estaría enterrado el último rey de Granada, está lleno de la suciedad de Fez. Si es verdad, pues habría que rescatarlo y, bueno, pues no deja de ser otro de los representantes genuinos de la historia de España, ¿no?, de ese 1492. En fin, acabo con esta frase de Mariano de Cavia, que ya sabéis que hay una plaza, y ya voy acabando, porque hay muchísimo para hablar y hay muchísimos más temas que fui quitando, como os podéis imaginar, esta es mi pequeña lista, pero bueno, había muchísimos más. Pero bueno, Mariano de Cavia decía eso, ¿no? Dice: no hay en este país profesión más intranquila, insegura, incómoda que la de difunto ilustre. Yo creo que con lo que... Nunca seáis ilustres porque pasa lo que pasa. Yo creo que con lo que os he contado y algunas cosas que me callo, si habéis tomado nota, creo que tenéis pistas suficientes para indagar por vosotros mismos estos lugares, a estos personajes, donde en algunos casos se ha encontrado su tumba, en otros casos los restos son dudosos, en otros casos nunca se ha encontrado, y por qué no, en algún momento pues alguno de ellos aparecerá, y es la forma de pasar a la historia, ¿no?, de pasar a la celebridad, pues descubriendo este panteón de desaparecidos ilustres. Así que, sin más demora, me despido con el epitafio de Enrique Jardín Poncela, uno de mis autores favoritos. Por cierto, voy a ver este miércoles una obra que están reponiendo de Jardín Poncela, donde él decía: si buscáis los máximos elogios, moreos. Así que muchísimas gracias y podéis ir en paz. Yo te digo un poco una reflexión, y muy rápida, ¿no? Yo creo que con este tipo de personajes y que haya desaparecido, ocurre como en los libros. Es decir, hay algunos casos que muchas obras han desaparecido de forma casual, pero otras veces de forma intencionada. Es decir, no interesa que aparezcan sus restos o aparezcan estas obras por su contenido. Y el que aparezcan estos restos pues también nos da muchísima información, y más ahora, ¿no? Que conocemos tanto de la genética y que conocemos tanto de la antropología forense. Podemos saber ahora perfectamente, por supuesto, si eran hombres y mujeres, a qué edad murieron, qué enfermedades tenían, etcétera, etcétera. Nos da una información tremenda que posiblemente desmienta pues algunas crónicas que se han transmitido, y muchas veces falaces, en el sentido de que quieren desprestigiar a ciertos personajes, ¿no? Entonces, yo entiendo que pasa eso. Hay las dos vertientes. Habría que analizar uno por uno. Está claro, los personajes que os he dicho, como Atila, como Gengis Khan, en fin, fueron enterrados deliberadamente para que no fueran encontrados, por lo que sabemos, ¿no? Porque profanar su cadáver era, en fin, como una especie de sacrilegio. Pero, sin embargo, en otros casos, yo creo que deliberadamente se perdieron. Se perdieron o bien por incompetencia, que también la hay, siempre la ha habido, acordaros, con este panteón de 1869, en fin, las cosas que se hacen, primero trasladar todos los huesos. Claro, este era un encargo que a veces se hacía al monaguillo de la iglesia, oye, que tienes que rescatar, yo qué sé, del padre de Mariana, imagínate. Y dice, yo qué sé cuál es, cuando aparecía el nombre, sí, pero es que a veces no aparecía el nombre, aparecía más o menos una ubicación. Entonces cogían lo primero que pillaban. Y lo primero que pillaban, claro, estamos hablando muchas veces del siglo XIX, no existían estos métodos que existen ahora para saber si realmente eres el hueso. Tú pásalo por ahí y ya está. Dice, pero ¿qué es un hueso de gallina? Y dice, ¿qué más da? Entonces, muchas veces, el qué más da a la chapuza se hacía y hay que reconocerlo. Y otras veces yo creo que se ocultaban deliberadamente porque esa información, yo qué sé, por ejemplo, el caso del Gran Capitán. El Gran Capitán, o sea, que no tengamos los huesos, la prueba ósea, el esqueleto o la momia del Gran Capitán, igual que pasa con Blas de Lezo, es que es para hacerlo mirar. Porque, sin embargo, los ingleses eso sí que lo tienen muy en cuenta. Cualquier de estos personajes históricos que haya muerto, aunque haya muerto en la Cochinchina, siempre lo traía, como le pasó a Nelson, ¿no? Lo trajeron ahí en un tonel lleno de miel para que no se corrompiera el cadáver. Bueno, pues lo trajeron y se lo llevaron a Westminster. Es decir, que los ingleses siempre han tenido esa precaución de que su historia no se pierda, ¿no? También se la inventaban y también hacían glorias que no tenían. Pero en España, sin embargo, hemos sido más dejados para este tipo de cosas. Y claro, el ser tan dejado y a veces ser tan chapucero, pues ocasiona lo que ocasiona, ¿no? Y con estos personajes del siglo de oro, que estamos hablando del siglo de oro, que estamos hablando del siglo XVII, que no estamos hablando de hace 2.000 o 3.000 años, y que se hayan perdido muchísimos de ellos por estas fosas comunes o por no tener el criterio lógico de preservar los restos de gente famosa, porque ya era gente famosa en aquel momento, pues yo entiendo de que hay muchas cosas ahí que habría que analizar. Pero también pasa con las obras, ¿no? Porque hay obras que se convierten en malditas, porque hay obras que han desaparecido, pues muchas veces porque se hacía adrede. Y una de las razones principales del bibliocausto de la Biblioteca de Alejandría o la de Córdoba, por ejemplo, viene por ahí. Porque si tú no conoces gran parte de la historia, sirve muy bien para que tú puedas manipular a la gente con otra historia que te estás inventando. Y con eso, como ves, no hemos inventado nada. A día de hoy todavía lo seguimos haciendo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Mis charlas siempre pretendo que sea un pequeño viaje a sitios que os quiero llevar. Ya sabéis que yo soy un contador de historias, pero también espero ser un motivador de ideas. Y que esta charla, que evidentemente irá rápido porque tenemos unos 45 minutos, pero sí espero que quede como frases de cosas, de lugares y de elementos, vamos a llamarlos extraños, esotéricos, místicos, que yo creo que forman parte de nosotros y que es importante, ya no digo conocer, sino recordar, porque estoy convencido de que muchas de las cosas que voy a decir las sabéis, pero de vez en cuando conviene recordarlas. Y fijaros que mi charla va a girar alrededor de dos números mágicos, uno es el 3 y otro es el 7. Ya habéis visto antes en el subtítulo lo de los 7 chakras ibéricos, ahora os contaré un poquillo. Pero fijaros que cada número tiene su importancia. Seguro que todos los que estéis aquí tenéis vuestro número sagrado, vuestro número mágico. Pero el 7 para que siempre, ¿no? Tiene una importancia capital porque está unido al 3, ¿no? Siempre es la triada mágica. Tiene que ver con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, con Brahma, Vishnu y Shiva. o con, bueno, todas las triadas que hay en el panteón egipcio, en el sumerio, y lo que queráis. Y luego está el 4, ya sabéis que representa lo terrestre, representa los cuatro elementos, en fin, los climas del universo y tantas cosas. Así que si sumamos lo terrestre con lo celestial, con lo divino, sale el 7, y el 7 es un poco lo que nos da esa totalidad del universo en movimiento. Y digo 7 porque he intentado que todo se cuadre alrededor del ese número 7, que ha dado que parece que aúna, ¿no?, un poco lo divino con lo terrestre. ¿Y por qué? Porque ya sabéis, como voy a hablar de lugares, de ciudades mágicas, cuando me lo planteó en su momento Luis, yo le tenía preparado otro tema, pero me dijeron, no, tú, ciudades mágicas, que tú de eso sabes mucho, pero claro, ciudades mágicas era tan amplio que digo, a ver cómo lo canalizo, a ver por dónde lo llevo. Y es verdad que cuando se habla de ciudades mágicas, ahora tenemos unas cuantas, pero antiguamente eran estas, es decir, cualquiera que estuviera informado de los lugares mágicos, sagrados, pues tenía que ir ahí, ¿no?, a los jardines colgantes de Babilonia, a la gran pirámide de Giza, la estatua de Zeus. Como os podéis imaginar, de esas 7 grandes maravillas solo queda una. Las demás han sido destruidas, para que veáis cómo somos los seres humanos, que nos encargamos de destruir y no dejar demasiada huella. Queda una, y aún así se han hecho intentos por destruirla, que es la pirámide de Egipto, ¿no? Se han intentado poner explosivos, de todo, y ni aún así. Y esa es la que queda. Pero claro, no solo son esas antiguas maravillas. Sabéis que luego se hizo una nueva valoración, una nueva encuesta para saber cuáles serían nuestras nuevas maravillas, ¿no? Entonces se hizo una encuesta un poco sesgada, ¿no? Porque, en fin, había muchos habitantes de un cierto lugar donde, pues, evidentemente votaron a lo suyo. Pero bueno, ahora mismo aquel que quiera ir a los lugares que están considerados maravillas, unánimemente aceptado por el mundo, pues sería desde la Gran Muralla, Petra, el Coliseo, Chichen Itza, Machu Picchu, el Cristo Redentor, cómo no, y el Taj Mahal. Ya sabéis que todo esto es discutible, ¿no? Y aquí diréis, bueno, pues aquí no aparece nada de España. ¿Cómo puede ser que dentro de las 7 maravillas, las nuevas 7 maravillas, no aparezca España? Bueno, porque desde mi punto de vista, y aquí os quiero ya adelantar, que esta charla es algo muy novedoso. Es verdad que habla muchas veces de lugares mágicos y de ciudades mágicas, pero la charla es, bueno, yo creo que no tanto novedoso, sino también original, porque voy a exponer una teoría mía. Para bien y para mal, ya sabéis que yo me gusta arriesgarme, y voy a exponer una teoría mía. Y mi teoría es que esas 7 nuevas maravillas del mundo, que evidentemente tiene, ya te digo, que tiene condicionamientos sociológicos, políticos, religiosos, yo entiendo que cada país tiene también 7 maravillas o 7 chakras, ¿no? Y ahora hablaré un poco de lo que yo entiendo que son los chakras, que son esos 7 chakras planetarios. Fijaros que incluso a nivel global ya hubo alguien hace tiempo que estableció que en el mundo hay como 7 chakras. Chakras es una palabra sánscrita que significa como ruedas, son como vórtices, núcleos energéticos, donde pasan cosas. Y donde pasan cosas es que la energía se eleva y, por lo tanto, la persona que está en estos lugares también se eleva, se transmuta y se transmite un poco toda esa perspectiva mística que generan estos lugares. Bueno, pues hubo alguien en su momento que estableció que los 7 chakras planetarios, es decir, los lugares donde si tú estás, parece que entras en sintonía, ¿no?, energética, tanto telúrica como cósmica, pues sería desde el monte Shasta en el norte de California, el lago Titicaca, el monte Uluru, ¿no?, Ayers Rocks, que estaría en Australia, Glastonbury, muchísima gente seguro de los que estéis aquí habréis estado en Glastonbury, por supuesto, una vez más, la gran pirámide de Keops, para que siga inalterable, ¿no?, a pesar de los intentos de destrucción, esta zona, en fin, el Kumalexian en Afganistán y el monte Kailash en Himalaya, todos ellos relacionados con leyendas, todos ellos relacionados con tradiciones y todos ellos relacionados con la presencia de los dioses en estos habitáculos. Por lo tanto, estaríamos hablando no tanto de ciudades, pero sí de lugares sagrados, en fin, que tienen un especial protagonismo en la historia, incluso diría yo que en la prehistoria. Y vamos a los chakras. Estoy utilizando una palabra que muchos seguro que conocéis porque estáis muy metidos de hoz y de coz en estos temas espirituales y místicos, pero bueno, ya sabéis que chakra serían esos, eso que yo defino aquí como esos vórtices, portales, centros energéticos que están ubicados en principio en nuestro cuerpo, ¿no? Los 7 ya los tenéis muy bien ubicados, pero es que mi teoría va que esos centros energéticos que están conectados con 7 partes concretas de nuestro cuerpo y, por lo tanto, con glándulas y con órganos específicos, yo entiendo que también están en ciertos países, en ciertos, incluso en todo el planeta, ¿no? He puesto esa lista que alguien la determinó, yo hubiera buscado otros lugares planetarios, pero sí me he atrevido a establecer que esos 7 chakras, que cada uno tiene una función, un elemento, también están relacionados con determinados lugares de nuestra península ibérica. Y digo la península ibérica, a pesar de que también en los dos archipiélagos también tenemos unos lugares muy especiales. Pero los chakras, por eso digo que es mi teoría, yo he ubicado esos siete chakras relacionados, ya te digo, cada uno con una función, con un elemento, con una emoción, con siete lugares. Que estaréis preguntando ahora, ¿qué siete lugares nos habrá preparado Jesús? ¿Cuál será? ¿Estará mi pueblo? ¿Estará mi ciudad? Porque todos los que estéis aquí, cada uno, sois de ciertas zonas geográficas. Lo bueno, esto es lo bueno también que tiene Toledo, que al final se convierte en un punto de encuentro, ¿no? No sé qué tiene Toledo, es verdad que está en el centro de la península, pero al final confluye tantas cosas como también Paco pues, ha ido comentando, ¿no? Confluye lo bueno y lo malo, ¿no? Vienen los seres de luz, pero también vienen bastantes seres de sombra. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, lo de los chakras, acordaros, ¿no? Utilizo esa palabra sánscrita, en este caso está relacionada al cuerpo, cada chakra está regulando una función y un órgano, por eso es importante tener los siete chakras equilibrados, porque si hay un chakra que está desequilibrado, tenemos problemas, y eso lo sabéis muy bien, ¿no? Pues lo mismo pasa con los chakras planetarios y los chakras de nuestro país. Cuidado, cuando digo que tenemos siete chakras en España, es que también hay otros siete en Portugal, hay también siete en Brasil, los hay en Perú, los hay en China, los hay en Argentina, en todos los lugares. Pero como yo vivo en España, y he nacido en España, pues evidentemente tiro para mi lugar, ¿no? Y antes de entrar en esos siete lugares que os he buscado, pues eso, lo que tengáis ahí un poco en cuenta. Cada chakra está relacionado con un aspecto de nuestro ser y también de cada lugar, porque siempre lo voy a asociar, ¿no? Ya digo que es una teoría muy arriesgada, pero bueno, digo, asocio esos siete chakras corporales a siete chakras terrenales, por decirlo. Como ves, siempre asociamos lo espiritual con lo terrenal. Pero atender, ¿eh? Porque los chakras nuestros, los chakras energéticos, ya sabéis que se conducen o circulan un poco toda esa energía a través de lo que se llaman nadis o lo que se llaman meridianos. En fin, a través de ahí son una especie como de arterias, de caminos por donde va el prana. El prana es nuestra esencia vital, nuestra energía vital, ¿no? Lo mismo que pasa también con los lugares geográficos, porque vamos a hablar de una geografía, ya no digo secreta, pero sí una geografía mágica. Siempre se ha hablado de lugares mágicos, de una geometría sagrada, pero también hay una geografía sagrada, hay una geografía que tiene mucho que ver con implicaciones asociadas, por ejemplo, con el número phi, asociadas, por supuesto, con la proporción áurea y con tantas y tantas cosas que sabían nuestros antepasados, que sabía perfectamente Pitágoras, que lo sabía Platón, en fin, que lo sabía Aristóteles, por supuesto, lo sabían a través de la corriente hermética, ¿no?, que se transmite en la Edad Media y continúa en el Renacimiento y sigue hasta ahora. Es decir, una cadena de conocimiento a través de procesos de iniciación. No todo el mundo tiene que estar enterado de este tipo de conocimientos, porque al final es como todo, solo lo aprecia aquel que está preparado. El que no está preparado, ese conocimiento lo destruye, lo desprecia o lo ignora. Bueno, pues como ves, están esos nadis, en fin, que como ves son como recorre una especie de elementos espirales, circulares, algo parecido un poco a lo que se ha intentado determinar sobre el terreno por varios autores. Entre ellos os he traído a una mujer que me parece que escribió un libro fundamental a la hora de enterarnos de este tipo de cosas. Ir tomando nota, porque ya digo que lo que quiero es despertar ideas en vosotros para que luego sigáis un poco el camino que intentaré trazar. Bueno, pues uno de estos libros es el de Blandmers. Blandmers era una ingeniera suiza, hizo este libro de pirámides, catedrales y monasterios. Entonces lo que intentó hacer es algo que a todos nos interesa. Dice, bueno, a ver, sabemos que hay lugares mágicos, ¿no? Por supuesto, aquí en Toledo ya tendríamos como siete, ¿no? Pero vamos, si vamos a León tendríamos otros siete. Siempre el siete es como un elemento común. Pero ya dice, me voy a recorrer parte del mundo, voy a ir a esos lugares que están considerados como sagrados y voy a intentar medir su energía. Lo cual es complicado, porque no son métodos científicos, ¿vale? Pero bueno, ella coge lo que es una especie de rejilla, de tablilla, que es lo que se llama el biómetro de Bobis, y lo amplía. El biómetro de Bobis se mide por unidades, es un método de radiestesia, ¿vale? Hay gente que utiliza la radiestesia, o bien el péndulo, y entonces tú estás en un lugar, y personas sensitivas, que hay aquí bastantes personas sensitivas, con ese péndulo van midiendo la intensidad o la energía en unidades Bobis que tiene ese sitio. Entonces, bueno, pues ella establece en este biómetro Bobis este rango de frecuencias, y establece que de 11.000 a 13.500 unidades Bobis, los niveles vibracionales son etéricos, o sea que estamos hablando de unos niveles muy altos, ¿no? Porque por debajo de ahí son niveles normales, los que puede tener nuestra casa, los que tiene pues, cualquier edificio público o civil. Y de 13.000 6.500 a 19.500 serían niveles vibracionales espirituales, muy relacionados con lugares muy especiales, pues desde, yo qué sé, lamasterios tibetanos, ciertas catedrales, etcétera, ¿no? Y lo fue midiendo. Entonces es curioso porque la mayoría estuvo en Egipto, estuvo en el Tíbet, estuvo en la India, estuvo en muchísimos lugares, ¿no? Y la mayoría siempre estaban oscilando entre esos 13.500 y 19.500, la mayoría. Pero hubo uno que le llamó la atención porque estuvo en España. Estuvo en España también, dentro de su recorrido con su equipo, estuvo en España y midió un lugar determinado. Y ese lugar determinado, con el biómetro Bobis, que es, ya digo, un biómetro ampliado, lo hizo un poco a su modo, ¿sabéis qué unidad vibracional sacó y que se quedó totalmente sorprendida? Como veis, ahí ese biómetro llega hasta 19.500. Pues sacó 21.000 unidades Bobis, 21.000. Es decir, se disparó el biómetro, se disparó el péndulo, se disparó la radiestesia. ¿Sabéis en qué lugar fue? No. Y no fue Toledo, cuidado. Santiago de Compostela. Pero dentro de Santiago de Compostela es un lugar determinado, claro, hay que hacerlo, esto es como todo, es decir, sabéis que hay un lugar sagrado como puede ser Santiago de Compostela, vale, todo Santiago de Compostela desde luego es un sitio impresionante, pero dentro de Santiago de Compostela el sitio más sagrado es la catedral, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero dentro de la catedral hay un sitio que todavía es como el epicentro, ¿no? Como el lugar donde se disparan todos los biómetros de Bobis. ¿Sabéis dónde está? ¿Sabéis dónde mide esas 21.000 unidades de energía? En la cripta, donde está el sarcófago, supuestamente, del apóstol Santiago. Y justo encima de ese sarcófago, sabéis que hay unas escalerillas, que es donde está la estatua y tú le tienes que dar un abrazo. Vale. Bueno, ese momento, si tú te quedaras un rato más, porque bueno, todo es muy rápido, ¿no? Bueno, y ahora ya incluso está prohibido con lo del COVID. Pero cuando, si tú te quedaras un ratito más, al final te podrías desmayar por la cantidad de energía de vibración que hay en ese lugar. Superó todas las estadísticas posibles. Bueno, para que veáis, ¿no? Es verdad que cualquier científico diría, bueno, pues eso no es científico y tal. Vale, hay que partir un poco de la base de que estamos un poco en esta especie, ¿no?, de fenomenología y, por lo tanto, hay que estudiarla con los métodos que ahora mismo tenemos a nuestra disposición. Más adelante seguro que tendremos métodos más sofisticados, pero hay gente, y además por distintas vías, que llegan a las mismas conclusiones. No estamos hablando de algo subjetivo, de alguien que se ha vuelto loco como Vladimir. Vladimir luego sigue escribiendo otros libros donde fue demostrando que hay ciertos sitios donde, por cierto, veis ahí que habla de la red H. Ella se dio cuenta, bueno, ya lo sabíamos, ¿no?, de hace tiempo, desde un médico alemán que se llamaba Ernest Harman, ¿vale? Habéis oído hablar de las redes Harman, ¿no?, de las líneas Harman. Sabéis que las líneas Harman, en teoría, están recorriendo todo el planeta, no las podemos ver, pero bueno, esto, como decía Pedro Amorós, aunque no lo veas, ahí está, eso tenemos constancia. Entonces, son líneas que recorren de norte a sur, tienen una distancia de una a otra de unos 2 metros más o menos, y de este a oeste, y la distancia entre unas y otras sería de 2 metros y medio. Y el grosor de cada una de esas líneas, ¿vale?, sería más o menos de unos 21 centímetros. Y las zonas interiores, entre esas cuadrículas, serían zonas neutras. Bueno, pues ella se dio cuenta que en todos estos lugares que ella fue haciendo el rango de frecuencias, por ejemplo, las pirámides egipcias, y también incluso en los templos como el de Komombo, ¿no?, el de Karnak, se dio cuenta que había 21 de esas rayas o de esas líneas que estaban acumuladas en los alrededores, en el contorno, en el perímetro. Y en el interior del templo era una zona neutra. Para hacer eso lo tienes que hacer de forma deliberada, porque eso no lo hace el planeta. El planeta te va en líneas norte-sur, este-oeste, con esta distancia que os acabo de comentar. Para tú acumular 7 o 16, tienes que hacerlo de forma deliberada. Y para eso tienes que conocer cómo funciona la acupuntura de la Tierra, cómo funcionan las redes telúricas. Eso es un conocimiento que, por desgracia, hemos perdido. Pero cuando tú eso lo haces deliberado, para que en el interior, en el lugar sagrado, en el lugar espiritual, donde tienes la conexión con la divinidad, que sea una zona neutra, atiza. Como diría Dani, el copón. Bueno, en mi libro, aquí lo anuncio porque está descatalogado, con lo cual no estoy haciendo publicidad porque no lo podéis encontrar, pero aquí sí hablo de esos territorios talismán, de esas ciudades mágicas que están protegidas por alguna razón. Por alguna razón, tanto física como espiritual. Y entonces, bueno, pues antes de deciros cuáles son mis 7 lugares chakras, ya sabéis que se hizo una encuesta hace relativamente poco, en el 2020, diciendo, bueno, para ti, para la gente, ¿cuáles serían las 7 maravillas de España? Y dijeron estas. ¿no? Cada uno variaba de vez en cuando, pero bueno, coincidían que la Alhambra, la Mezquita Catedral de Córdoba, el Alcázar de Toledo, el Monasterio del Escorial, el Acueducto de Segovia, el Teatro Romano de Mérida, la Sagrada Familia, y luego había disensiones entre la Catedral de Burgos, la Catedral de Santiago o también la Muralla de Ávila, todos ellos formando parte de esas siete maravillas de España. Algunas de estas sí entrarían dentro de este catálogo, de estas siete enclaves que os quiero traer a colación, pero bueno, quería antes mencionaros, como veis siempre, alrededor del 7 todo se estructura y todas las encuestas van por ese mismo camino. Incluso, fíjate, había pensado, dije, bueno, a lo mejor vamos a buscar como referencia lugares de peregrinación, porque los lugares de peregrinación son claves, ¿no? Es decir, el que va a un lugar de peregrinación, está claro, que estamos hablando de un chakra muy energético, primero por el lugar, por la energía telúrica que ya tiene per se, más la que se acumula con todos los peregrinos, los cientos, los miles, los millones de peregrinos que van a este lugar. Entonces dije, bueno, pues mira, voy a hacer también una de estas, de siete lugares para mí. ¿Cuál sería? Bueno, pues como hay muchas religiones, las he ubicado en siete religiones, ¿no? Evidentemente Roma, un conjunto, pero también el Vaticano como centro del catolicismo, pues ahí van los católicos. Antes o después hay que ir una vez en la vida, ¿no? A Roma, la ciudad eterna, pero por supuesto también a ese microestado que es el Vaticano, los católicos. Pero, por ejemplo, dentro de la religión cristiana, sabéis que están los ortodoxos. Bueno, pues tienen un lugar muy especial, además con un libro sagrado, que es el Quebra-Negás, también muy especial, que es la Libela. Un lugar también impresionante porque las iglesias están bajo tierra y tienen además forma de cruz. En Etiopía, bueno, evidentemente Jerusalén, en fin, los judíos, pero muchas más gente, ¿no? El Muro de las Lamentaciones sería uno de los lugares claves. La Meca, para, como no, para los musulmanes, Varanasi o Benares para los hindúes, el Bodh Gaya, ahí es donde se iluminó Buda para los budistas, y Kioto, que es la ciudad mística para los hinduistas, con lo cual ahí estamos hablando de ciudades sagradas, ¿no? Y muchas de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos poner alguna más, y por supuesto hay más religiones, y dentro, fijaros, dentro del catolicismo podría haber metido Lourdes o Fátima, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, he ido buscando como lugares dentro de lo más granado de la espiritualidad y por lo tanto de las zonas sagradas de nuestro planeta. ¿Y a qué nos vamos? Después de este pequeño preámbulo, que no es preámbulo, porque yo creo que era importante, ¿no?, que nos diéramos cuenta de cómo poco vamos evolucionando en nuestra concepción y nuestra comprensión de los lugares que consideramos sagrados, lugares de poder o lugares mágicos, para mí estos serían. Y ahora intentaré explicar por qué, ¿de acuerdo? Montserrat, Covadonga, Caravaca de la Cruz. Bien, tenemos aquí un murciano de pro. El Cañón del Río Lobos, Monasterio de Guadalupe, el Escorial y Santiago de Compostela, que no podía faltar, ¿de acuerdo? Como veis, dirías, bueno, esto solo es la península ibérica, no entran los archipiélagos. Ya os dije, pero vale, como sé que habrá alguno de Baleares o habrá alguno de Canarias, pues he dicho, bueno, mira, 12 lugares mágicos de Canarias, ahí los tenéis. Apuntadlo rápido porque lo voy a pasar rápido. Claro está. Y los 12 lugares mágicos de Baleares, para mí. Así que aquí podríamos hacer otros 7 chakras, cómo no, faltaría más. Pero me he querido centrar un poco en la península ibérica, pues para no hacer muy dilatada la charla. Tal. Pero, y creo que ahí me entenderéis. Incluso podría haber buscado solo, específicamente, los 7 enclaves marianos hispanos, que también son como 7 chakras, son 7 biogeneradores donde la espiritualidad se siente, se trasciende, se emana, se palpa y se transmite a todos los niveles y por todos los poros. Está claro, estaríamos de acuerdo que los marianos, donde ha habido apariciones de la Virgen, Basílica del Pilar, por supuesto el Rocío, la Virgen de la Cabeza, la Candelaria, Guadalupe, Covadonga, Montserrat. Una vez más, fijaros que hay 3 enclaves que coincidirían con los que yo he seleccionado, porque Guadalupe, Covadonga y Montserrat, esto es como el llevarse premio, ¿no? Acumulan más premios o acumulan más virtudes estos últimos lugares. Otros santuarios, como he dejado un poco Garabandal, estaría, podría estar Torre Ciudad, habría muchísimos lugares, todo siempre relacionado con alguna advocación mariana, con alguna aparición o con alguna peregrinación que a día de hoy se sigue haciendo, pero siempre alrededor de una virgen, de una entidad femenina, que en muchos de los casos eran diosas paganas, que luego se han reconvertido en, evidentemente, en la Virgen María, que en el fondo es un trasunto y es un arquetipo de la gran diosa madre, como creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, con la Pachamama. Bueno, pues, como os he dicho al principio, cada chakra que tenemos en el cuerpo humano lo intenta relacionar con un lugar. Bueno, pues esta es mi relación en función de lo que yo conozco, de mis investigaciones, en fin, de todo el cúmulo, ¿no?, de información que yo tengo. A todos estos sitios he ido, como os podéis imaginar, y entiendo que el primer chakra, el Muladhara, en fin, ya sabéis que tiene todos asociados un color, este sería el rojo, el chakra raíz, el que está en la base de la columna vertebral, entiendo que sería el monasterio de Montserrat en Barcelona. El segundo, ahora comentaré uno por uno, ¿no? El segundo entiendo que sería ese chakra, el chakra sacro, ¿no?, el que estaría en el ombligo, sería el santuario de Covadonga. El tercero, el Manipura, lo asocio a Caravaca de la Cruz. El cuarto, el corazón, que sería un poco el centro, estaría el quinto en el monasterio de Guadalupe, el sexto en el monasterio del Escorial, y el séptimo, una vez más, Santiago de Compostela tiene que hacer acto de aparición de forma siempre gloriosa. Fijaros, hay siete, con lo cual quiere decir que hay tres y uno en el centro, que es el corazón. Los tres primeros, por decirlo así, estarían relacionados con la parte más material, los tres últimos estarían relacionados con la parte más elevada, más espiritual, pero hay uno que es el que equilibra a todos, ¿no?, que es el chakra del corazón, que es el chakra número 4. Así que vamos allá, en este pequeño recorrido, ya digo, muy personal, muy sui generis, se lo comenté a Luis, me dio el visto bueno, digo, mira, lo voy a enfocar por aquí porque el tema es tan amplio, pero me voy a arriesgar y voy a dar mi teoría. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no, pero a mí me funciona porque considero que conociendo un poco de esos chakras, si estás en este lugar, y eso ahí es donde quiero ir, si estás en este lugar, de alguna forma también estás activando, estás regenerando o estás equilibrando ese chakra, que en este caso, por ejemplo, si vais a Montserrat, levantar la mano, los que hayáis estado en Montserrat, perfecto. Los que no, daros prisa. Montserrat se palpa la energía. Ya sabéis que tiene de todo, Montserrat. ¿Por qué lo he puesto ahí? Porque realmente es el elemento tierra, ya sabéis que ese primer chakra es el elemento tierra, más tierra que hay, más montaña, más piedra, imposible. Pero es que además ya sabéis que la leyenda dice que fueron los ángeles los que fueron cerrando de una forma caprichosa este macizo de Montserrat, creando esta forma, ¿no?, tan curiosa. Ya sabéis que se comenta que en el año 880, en fin, unos pastores del Monistrol vieron caer durante siete sábados consecutivos siete luminarias que incidían sobre un lugar. Justo cuando van allí, pues encuentran ¿a quién? A la Moreneta, una virgen negra, con todo lo que implica. Además, una virgen negra llena de resplandores, con un sonido muy especial. En fin, se dieron todas las características para decir, cuidado, que esto es un lugar sagrado y me tenéis que venerar aquí, no en otro lado. Por cierto, ahí es donde está esa cueva donde se venera y al final, pues como bien sabéis, esta Virgen Negra se ha convertido pues en la patrona y el símbolo no solo de Barcelona sino de toda Cataluña. Rige el instinto, rige la fuerza, porque ahí lo ves, se palpa. Está lleno de covachas, de cuevas donde por ejemplo los eremitas iban allí a refugiarse, a huir del mundanal ruido, a entrar en consonancia con esa energía tanto telúrica, porque la piedra es evidente, pero también la cósmica. Acordaros que muchísimos fenómenos ufológicos tienen que ver con Montserrat, muchísimos, y no me refiero solo a Luis José Grifo, ¿no?, en fin, con todos los días 11 que va allí a ver, iban a ver las naves trazadoras, sino que acordaros, por ejemplo, del 21 el 21 de febrero de 1345, cuando, por ejemplo, la famosa luz de Manresa, ¿no?, hay una luz que baja del macizo de Montserrat, una luz, entra en la iglesia de Manresa, se divide justo en tres bloques, como en tres luminarias, siempre con un comportamiento inteligente, y se vuelven a unir, qué curioso, en la capilla de la Santísima Trinidad, para luego perderse otra vez por el macizo de Montserrat. En fin, los fenómenos ufológicos en ese lugar son abundantísimos y, por lo tanto, ahí hay algo, ¿no?, que se emana, y no solo por la aparición de una virgen, sino por toda la casuística. Incluso esos días 11, antes de que Luis José Grifol empezara a convocar a la gente en la piedra foradada para ver esas naves trazadoras, había antes una mujer que decía que tenía apariciones marianas justo en ese mismo lugar. Qué curioso, ¿no? Todo lugar tiene fuerza, todo lugar emana espiritualidad. Ahí tenéis a la Virgen Negra, que al final es negra porque la pintaron de negro en el siglo XIX, pero realmente original no era. O sea que esa parte mística de las vírgenes negras no lo tendría en este caso, pero es muy llamativo porque, como veis en la mano, tiene como una esfera. Acordaros que esta Virgen es del siglo XII. A pesar de que supuestamente se escondió en la época visigoda, pero bueno, es del siglo XII. En el siglo XII todavía no se concebía que la Tierra era esférica. Y sin embargo, estas imágenes, fijaros siempre en estos detalles, estas imágenes tienen una esfera, o bien ella o bien el niño, que está demostrando que la Tierra era redonda. Y a veces aparece una cruz encima, simbolizando que Cristo reina sobre el mundo. Bueno, pues eso, luego tardamos unos cuantos siglos en darnos cuenta que era redonda. Bueno, que ahora hay gente que dice que es plana. Covadonga, el siguiente chakra, en fin, el chakra sacro, que es el que realmente rige las emociones y la sexualidad. Ese es el elemento agua. Acordaros, ¿habéis estado? Levantar la mano los que habéis estado en Covadonga. Bueno, parece que más que en Montserrat. Bien, perfecto. Acordaros que tenéis que visitar todos estos que os estoy diciendo, ir tomando nota, porque cuando visitéis todos tendréis los 7 chakras totalmente alineados y equilibrados como Javier Belmar. Está claro que el elemento agua se ve allí, no sé si conocéis, bueno, pues toda la historia que hay, además con lo de la Reconquista, la batalla de Covadonga, es donde empieza un poco pues a regenerarse un poco ese reino perdido visigodo. Hay toda una cueva, en fin, hay, también ya sabéis que tiene que ver mucho con la Santina, con esa Virgen de Covadonga, tiene mucho que ver con Pelayo, tiene que ver mucho también con fenómenos, por supuesto, milagrosos, esa cruz de la victoria, esa cruz que baja del cielo justo durante la batalla, que es lo que les aleciona para ganar a los musulmanes. Hay agua, muchísima agua. De hecho, el río que pasa por allí es el río Deva. El río Deva, ya sabéis que también es una palabra que viene del sánscrito, que significa los resplandecientes. Los Devas son los dioses resplandecientes. Qué curioso, ¿no?, que se llame el río Deva. Ahí, sabéis que hay una fuente de los 7 caños, que, en fin, todos aquellos que quieren casarse o tener novio o pareja, pues tienen que beber de las 7 fuentes. En fin, todo hay un ritual alrededor del agua y todo también se transpira a misticismo. En fin, podría estar hablando de Covadonga durante tiempo, pero el tiempo apremia, pero para que veáis un poco, ese sería nuestro segundo chakra, que tenéis que ir ahí y, por supuesto, ser consciente de ello. Es como todo. Para que algo os aproveche, sea un libro, sea una película, sea un lugar, tenéis que ser consciente de ello, tenéis que daros cuenta de ello, no olvidéis. Si vais allí como un autómata y solo hacéis la foto y os vais, no os habéis enterado de la misa a la media, y nunca mejor dicho, porque en estos lugares se hacen misas. Ahí la tenéis a la Santina, en fin, con todo lo que implica, con las coronas visigodas, la cueva, la cueva, acordaros, simboliza el útero, ¿no?, y simboliza la madre, simboliza esa fuerza cósmica, pero también genesiaca y también femenina y también de fertilidad. Tercer chakra, nos vamos aquí a un lugar que conoce muy bien mi querido Javier, Caravaca de la Cruz. También rige el ego, la transformación, el elemento es el fuego, y sabéis un poco también por qué es conocido muchas veces Caravaca de la Cruz, por la famosa cruz de Caravaca, ¿no?, que es un talismán. ¿Cuántos de aquí lleváis la cruz de Caravaca? Bueno, es un talismán potentísimo, ese talismán os cura de todo, sirve para todo. No sé cómo no lo lleváis encima. Más barato, imposible. Pero, ¿cuántos habéis estado en Caravaca de la Cruz? Un poco menos, ¿eh? Un poco menos, se ve que Montserrat y Covadonga les atrae más. Bueno, Caravaca de la Cruz, aparte de ese milagro, supuesto milagro, ocurrió el 3 de mayo de 1232, acordaros que estaba Abuseid, en fin, el reyezuelo de Murcia de aquel momento, que a Chirinos, al curilla que había por entonces, le dijo, venga, hazme una misa, que quiero divertirme un poco, a ver qué hacéis los cristianos para divertiros, ¿no? Y entonces él dice, pues es que no puedo hacer la misa porque me falta un elemento esencial, que es la cruz. Entonces en ese momento, ¡buah!, aparece una cruz patriarcal, una cruz que es esta, ¿no?, que luego se convierte en un auténtico talismán. Bueno, pues claro, Abu Said, os podéis imaginar, en ese momento se convirtió al cristianismo. Por una tontería de esta se convierte al cristianismo. Imaginaros ver una cruz aparecer de la nada, que por cierto en ese momento había desaparecido la cruz patriarcal de Jerusalén, o sea que esa también fue buena. Pero bueno, esto es lo que dice la leyenda, es lo de menos. La verdad es que la leyenda puede ser exagerada, da igual. Lo importante es quedaros con la esencia, quiere decir que algo importante ocurrió para que un reino, una taifa musulmana, se convierta en cristiana a raíz de un acontecimiento que les dejó con la boca abierta, les dejó ojipláticos. Pero, aparte de que es importante esa reliquia, que por cierto fue robada, porque la reliquia, el Lignum Crucis que hay en el interior, no es el original, sino que es otro que el Vaticano regaló hace unos cuantos años, lo importante de esto, por lo menos para mí, es algo que no es de esa época, que no es del siglo XIII, sino que es lo que se llama el óculo o la ventana de la aparición, que es algo posterior, que está situado en el siglo XVI, pero que para mí da la clave de por qué es un lugar mágico, por muchas razones, ¿no? Allí se hace, por ejemplo, sirve de conjuratorio, sirve para invocar a los 4 elementos para que las cosechas sean buenas, en fin, son lugares de peregrinación, también te dan el certificado de que has estado allí, igual que pasa en Santiago de Compostela, yo tengo el certificado y lo tiene también Begoña, pero acordaros este óculo gótico de la aparición, dicen que ahí está, nunca se ha entendido bien lo que significa, es una especie de galimatías, es una especie de jeroglífico. Dice que está compuesto por 42 letras diferentes, que sería el auténtico nombre de Dios, lo cual eso ya dice la leche, el copón. Esto es como la mesa de Salomón. Si alguien descifra y describe lo que aparece en la mesa de Salomón, tienes el nombre de Dios y, por lo tanto, conocer el nombre de alguien, tienes el poder sobre ese alguien. Si encima tienes el nombre de Dios, el poder del creador, pues ya eres un dios también, ¿no? Bueno, pues aquí algo parecido. Hasta que en el año 2005, este historiador, Pablo Alonso Bermejo, según él, ha descifrado este enigma. Un enigma muy curioso porque va más lejos de lo que quiere decir. Pero fijaros, si esto es cierto, diría, ¿quién fue, quién es y quién ha de venir? Frase siempre enigmática, de estas que te dejan así pensando. San Miguel, el juicio, con lo cual está hablando del juicio final, esto lo hablan también, este óculo, dicen que sería como el óculo, la ventana del fin del mundo, porque está haciendo una predicción del fin del mundo. Los cuatro vivientes, a Jesús, Madre, el Espíritu Santo, en unión con Dios. Y por lo tanto está haciendo una proclama de la Santísima Trinidad, que por entonces todavía se estaba cuestionando. Es decir, todo eso, este óculo, que supuestamente es por donde aparece la cruz, lo cual es imposible porque es un óculo totalmente sólido, pero sí que nos está dando una clave para mí del significado profundo que tiene este lugar y que estaría relacionado precisamente con ese tercer chakra. Nos vamos al cuarto, importantísimo también. Levantar la mano, los que hayáis estado en la ermita de San Bartolomé del Cañón del Río Lobos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Aún así, todavía hay otro 50% que no ha estado, ¿eh? Bueno, lugar impresionante, rige el amor, universal, evidentemente, porque estamos hablando ya del corazón, rige la sanación, el elemento aire. Elemento aire porque sabéis que, bueno, esta ermita, que es una ermita templaria, una ermita del siglo XII, ahora mismo para ir allá hay que ir adrede, imaginaros en el siglo XII. ¿Cómo hay que ir? Ahora hay que dejar el coche en un lugar un poco apartado, seguir caminando hasta que te encuentras con esta ermita que está en el centro, bueno, casi en el centro de un cañón que tiene unos 25 kilómetros de largo, que está horadado de cuevas y que lo sobrevuelan los buitres y las águilas. O sea, lugar impresionante. Y ahí, justo allí, hacen una ermita. Está claro que no es para escuchar misa. ¿Quién iba allí? Alguien podía ir a caballo, pero ¿quién tenía caballo? Nada, los nobles, en fin, los ricos, los ricachones, el pueblo, ¿cómo va a ir allí? Por lo tanto, si haces una ermita en ese lugar es por algo. Algo estás señalizando, algo estás intentando querer decir. Es un lugar de iniciación, es un lugar de trascendencia. Y luego, ¿cómo lo sabemos? Por la cantidad de claves que hay allí. Hay que saber mirar, el simbolismo, Luis Silva lo sabe, por supuesto, el doctor Pertierra, Pedro Amorós, todos, Paco, todos sabéis que el simbolismo es el idioma universal, tenemos que saber interpretar las señales. Bueno, pues si vas allí, os vais a hinchar a interpretar señales. ¿Quién está dedicada a la ermita? A San Bartolomé. La ermita de San Bartolomé, San Bartolo, para los amigos, los que están allí. San Bartolomé, ¿cómo muere? Despellejado. Acordaros el simbolismo. Te quitan la piel para que muera el hombre viejo para nacer el hombre nuevo. De hecho, muchas veces a San Bartolomé se representa el brazo con la piel así caída, lo cual es como muy gore, ¿no? Muy escatológico. Pero en el fondo lo que está representando es eso. Y se la dedican a San Bartolomé los templarios. Es decir, es un poco la renovación, la transformación. Tú vas allí para convertirte en un hombre o una mujer nueva. Pero para eso tienes que tener conocimiento, lo primero. Y una vez que has asimilado el conocimiento, es cuando empiezas a tener sabiduría. Y si miramos más cosas, ¿os acordáis que ese chakra rige la sanación? En el interior, cuando vayáis a ir un fin de semana, que es cuando os podrán abrir la ermita, hay una virgen, la Virgen de la Salud. Y enfrente de ese altar, de esa virgen, que no es el altar principal, porque el altar principal está San Bartolomé, está en un lateral, enfrente, justo debajo, hay una losa que es diferente a todas las demás losas. Una losa de otro color, una losa que tiene además inscrita como una especie de flor. Bueno, hay que situarse en esa losa, como hace este. Estas son fotos mías. Y ahí, mirando a la Virgen de la Salud, es cuando dice que entras, es un punto energético potente dentro de esa ermita, y ahí es cuando la gente que lo invoca, la gente que lo pide de corazón, con conciencia, dice que se pueden curar, ¿vale? Ya sabéis que todo hay un efecto sugestión, todo lo que queráis, pero da igual, si la cosa funciona, a mí me sirve. Ese sentido, qué curioso, ¿no?, que está relacionado con la sanación. Pero se ha dicho también que este chakra, el cuarto, está relacionado con el corazón, ¿no? Es el cuarto, es el que está equilibrando los tres de abajo y los tres de arriba. Aquí tenéis a San Bartolomé con la espada, cuando se representa así, es la espada que le despellejan. O sea, y luego tiene un demonio. Es curioso porque San Bartolomé también está asociado al demonio. Es el que ata a las viejas pasiones, el que no deja salir, salvo un día. ¿Sabéis cuándo es la fiesta de San Bartolomé? en agosto. Hay un día que creo que es el 24 de agosto, donde ese día, cuidado, que el diablo está suelto, porque ese es el único día que deja al diablo hacer de las suyas. Y luego le vuelve a recoger y dice, alto ahí, al redil. Pero mientras ese día está todo permitido. Bueno, también sabéis que los que habéis estado en esta ermita, hay dos óculos, hay dos ventanas. Llama la atención como este pentáculo que tiene el vértice para abajo, ¿sabes? Entonces, los que no conocen un poco el simbolismo dicen, esto tiene que ver con el demonio. Esto no tiene nada que ver con el demonio. Eso es algo que se inventa Eliphas Levi en el siglo XIX. Esto estamos hablando del siglo XII. Pero, ¿veis ahí algún corazón? ¿Veis el entrelazado que tiene? ¿Cuántos corazones veis? Tanto grandes como pequeños, ¿eh? Ahí yo creo que 5 grandes se ven bien. A ver si tengo por aquí la... Esto sería, ¿ves? Un corazón. Este sería otro corazón. Este sería otro corazón. Estos son 5 grandes. Pero es que los pequeñitos, ahí está, ¿no? Ahí, los que terminan ahí, ¿ves? 10 corazones. Fijaros, 10 corazones. Y además hay dos óculos de este tipo. Nos está diciendo claramente que lo que se maneja es la energía del corazón, del amor universal y, por lo tanto, de la compasión también. Pero también hay un secreto oculto en esa ermita, por todo lo que sabemos. Y ese secreto oculto, uno de los que lo vislumbró en su momento fue Juan García Atienza, que, por cierto, dentro de poco se le va a hacer un homenaje en el Congreso de Cultura que se va a hacer en Zaragoza en noviembre. Será un congreso dedicado a la España mágica y, específicamente, pues a Juan García Atienza, que no se le hizo un homenaje en vida, por desgracia, por lo menos, que se le haga ahora. Bueno, pues él hizo esta hipótesis a Atienza muy interesante porque él determinó que la ermita, fijaros dónde está situada en el mapa, bueno, aparte que está relacionada con los templarios, como os decía, digo que con esto también podía tirar otra charla entera, se dio cuenta que estaba a una distancia, qué distante, entre el cabo más oriental, que es el cabo de Creus, con el cabo más occidental, que él lo situó en el cabo de Finisterre. Y él pensaba que había una distancia, pues eso, de 527 kilómetros, que era, no coincidía por muy poquito. Pero es que se ha determinado posteriormente que se equivocó por un pelín, porque el cabo más occidental no es el de Finisterre, es el de Turiñán. Entonces, si tú miras la distancia exacta, pero además medida ya por GPS, desde el cabo de Creus hasta el cabo de Turiñán, y justo poniendo la ermita en el corazón, en el centro, la ermita de San Bartolomé, son 532 kilómetros exactos. En un lado y en otro. Esto es imposible que lo supieran, bueno, es imposible que lo supieran desde nuestra perspectiva, pero si lo hicieron, ¿pensáis que es casualidad? Yo creo que no. Y además, acordaros dónde os he dicho que construyeron la ermita. Allí donde Colón empezó a pelar sus barbas. Es decir, en un lugar inhóspito, inaccesible, alejado, por algo sería. Ya digo que lo que quiero es despertar ideas, no me quiero enrollar mucho porque, en fin. Nos vamos al siguiente chakra. ¿Vale? La garganta, Monasterio de Guadalupe, Miguel Ángel, lugar donde se crea la primera escuela de medicina en España. Mucha gente lo conoce por, en fin, la aparición en el año 1330, en fin, de Gil Cordero, un pastor, un vaquero, que se le muere una vaca y justo cuando la van a enterrar, pues resucita, y justo donde, en el lugar donde resucita, pues hay toda una especie de manifestación, una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, y ahí es donde aparece la Virgen de Guadalupe, y ahí se empieza a convertir en un centro religioso. Bueno, pues la garganta es un lugar, fijaros, el monasterio es mucho más que un monasterio, efectivamente, ya voy rápidamente y estoy con el quito, pero solo quedan dos, no os preocupéis. La creatividad, la comunicación, fijaros lo que rige ese chakra a nivel personal, a nivel físico. Y qué curioso que ese monasterio también rige esa comunicación, esa creatividad, el elemento es el sonido, por muchísimas cosas, porque también hubo un milagro eucarístico del padre Cabañuelas, hay muchísimas cosas que llaman la atención, como ahí tenéis un poco el milagro relacionado también con algo muy asociado con esas emociones, con esa comunicación, pero con lo trascendente, con el más allá. Me voy al sexto, ya digo que cada uno de ellos daría largo y tendido, el del entrecejo, el tercer ojo, ¿vale? El Escorial. ¿Por qué Felipe II construye el Escorial ahí? Felipe II, acordaros, en aquella época podía construir donde le diera la real gana. Y sin embargo lo construye ahí, al lado del Monte Avantus. El Monte Avantus era un monte sagrado por las tribus prerromanas, por los vetones en concreto. Bueno, pues rige el intelecto. Como no, ya sabéis que el monasterio del Escorial intenta ser un remedo un poco del Templo de Salomón. No solo es un monasterio, es una biblioteca, fijaros. El intelecto, el conocimiento, esa biblioteca que hay allí. Pero es un panteón también. Pero también es un lugar donde se convierte en una sismundi, que conecta la Tierra con el cielo, ¿no? Por muchas circunstancias. Y, por supuesto, el elemento es el éter, la luz. Todo está lleno de reliquias, más de 7.000 reliquias que llegó a acumular Felipe II. Ahí tenéis la biblioteca prodigiosa, donde dicen que todavía hay libros prohibidos, hay libros secretos, hay libros que solo están al alcance de los iniciados. Y nos vamos al sexto, al chakra de la coronilla, a Santiago de Compostela. Al séptimo. Falta ahí el número 7. El chakra, que es el definitivo, ¿os acordáis que es el de la coronilla? Ya nos hemos ido de arriba abajo, hemos ido ya del plexo solar, el corazón, la garganta, el entrecejo. Evidentemente, Santiago de Compostela, por lo que os he comentado y por muchas más cosas que sabéis, sabéis que rige la espiritualidad, rige la conexión de nosotros con esa energía que, antes de que se construyera la catedral, antes de que se descubriera en el año 814, dicen las leyendas, ese sarcófago donde estaba enterrado el apóstol Santiago, ya era un lugar de peregrinación, ya había ahí un lugar que continuaba con la Vía Láctea y que justo terminaba donde termina el mundo, en el Finisterre. Ahí es donde se hacían unos rituales precisamente de renovación, una vez más, de dejar al hombre o a la mujer vieja y venir reconvertidos como un hombre, una mujer iniciados, una mujer con conocimiento, y por eso había que traer una concha del peregrino. La concha no es la que se lleva, la concha es la que se trae, precisamente como recuerdo de que has estado allí. Ahí, justo este es el sitio del sarcófago, lo que os dije, donde están esas 21.000 unidades bobis que determinó Blas Mers. Y bueno, un poco esto es una cosa mía, una especie de paranoia mía, pero que me encanta ver las distancias, porque yo creo que no es nada casual. Igual que hice un poco Atienza, ¿os acordáis de esos 532 kilómetros que hay de un cabo a otro? Yo empezaba a hacer distancias aéreas, ¿no? Porque es fácil de reconocer, sabemos las distancias aéreas, no por carretera, las que hay, y me he dado cuenta que en muchos lugares sagrados hay una correspondencia. La distancia aérea que existe entre Zugarramurdi y Covadonga, 285 kilómetros, que es prácticamente idéntica a la que existe entre Covadonga y Santiago de Compostela, 287, 2 kilómetros de diferencia. ¿Ves? Distancia del Rocío, famoso santuario del Rocío, al Escorial, 434, muy parecida a la que hay de este monasterio del Escorial, Santiago de Compostela, 447. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Es como que están colocados con una especie de acupuntura, esa geografía sagrada que os decía al principio. Y la distancia desde Covadonga, donde surge la cristianización hispánica, a Santiago de Compostela, 287, que es la misma que desde Guadalupe, donde parte la cristianización América, al Rocío, que son 277. Y, por supuesto, por si tenías dudas, tenemos un ángel guardián, un ángel custodio en España. No, nadie lo conoce. Tenéis que ir a una iglesia que siempre está cerrada, que es la iglesia San José, que está en Madrid, y hay un ángel custodio que dice que nos protege. Pasa que no debe estar haciendo bien su trabajo. A lo mejor no le rezamos demasiado. Y dentro de todo esto, ya que con esto ya concluyo, fijaros un poco lo que hablamos de... Bueno, vale. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Toledo? Fijaros que os he dado 7 sitios, cada uno con unas características, con unas emociones, temperamentos, elementos de todo, ¿no? Bueno, pues sabéis que hay 15 ciudades a día de hoy que están declaradas Patrimonio de la Humanidad, por algo será, y una de ellas es Toledo. Bueno, pues desde mi punto de vista, y este es el colofón de esta charla, todos esos chakras, todos esos elementos, todas esas circunstancias se aunan en Toledo, en la Ars Regia. Lo sexual, lo emocional, la transformación, el amor, la comunicación, el intelecto, la espiritualidad, el conocimiento supremo, todo esto se aúna en Toledo. Y podría explicaros, creo que ya más o menos han quedado las pinceladas claras. Toledo, no Granada, no Valladolid, no León, en Toledo. ¿Por qué? Fijaros, aquí hago ya publicidad del libro de mi querido amigo Dani. ¿Por qué? Porque esa Toletum de los romanos, esa Tulaitula de los árabes, fijaros, la ciudad de las tres culturas, hay la catedral primada, la mezquita del Cristo de la Luz, la sinagoga, es decir, ¿en qué sitios tienes las tres cosas? Hay catedrales, sinagogas y mezquitas. Es la cueva de Hércules lo que nos conduce directamente a la fundación primigenia, ¿no?, de Hércules. Es la ciudad de los alquimistas, de los magos, de los demonios, de los nigromantes, de los duendes, el lugar de nacimiento y residencia de grandes personajes. Por aquí ha pasado todo el que pintaba algo dentro de la intelectualidad y de la espiritualidad. He puesto unos cuantos nombres, aparte de los que han ido saliendo a lo largo de ayer y de hoy. El Greco, Juanelo Turriano, Alfonso X el Sabio, Pérez Galdós, María Pacheco, Lorenzo de Guzmán, el que inventó la pasarola. Tantos y tantos. Toledo. Todo confluye aquí. Incluso esa orden del Toledo herética, ¿no?, de Buñuel y de Dalí, que no hacían más que emborracharse. Aún así, tenía también unas connotaciones espirituales y místicas. y por supuesto la sede del Museo de la España Mágica, que no lo podéis perder nunca porque ahí se aúna en pocos metros cuadrados un poco ese pensamiento mágico del que tanto Julio como Gonzalo como Dani como yo pues hemos intentado reflejar esa esencia, esa espiritualidad, ese poder, ¿no?, que siempre ha tenido España a lo largo de todos los siglos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero recuerden que tienen una cita la próxima semana, aquí, de 9 a 11 de la noche, en Sevilla Fútbol Club Radio, en su rojiblanca sintonía. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.